show, Bedline the show. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del... Fotosíntesis. Muy buenas noches. Buenas. ¿Cómo andan? Hemos llegado al octavo programa. Estamos de vuelta en Infiltrados del Sur, en Cortando Cuerdas. Octavo programa, increíblemente ya estamos en el octavo. Esto ha pasado muy, muy rápido. Y bueno, voy a pasar a presentar a los caballeros de la mesa redonda. A mi derecha, el señor Emanuel Quizamás. Buenas noches, Puerto Madryn. Ahí me dicen que es Arturo. ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Bárbaro. Y a mi izquierda, el señor... Martín Moreno. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué haces? Bien, muy arriba estamos. Bien power, arrancamos bien arriba. Y hoy ha vuelto el señor. Pleno. Enfrente nuestro lo tenemos al señor Raúl. Raúl, salúdanos. No, con la mano no. Con la mano no funciona. Medio boludo. No entiende que esto es radio. Es bueno. Con la voz. Pero bueno, no importa. Hemos llegado al octavo programa. ¿Cómo estuvo esa semana, muchachos? Oh, una semana de loco. Bueno, perdón. Saludo al productor. Acá saludo tenemos al productor. Al compañero que tenemos al productor que cumple saludos años. Saludos al productor acá. Así que 29 años. Vamos, Emma. No, mentira, 26 años. 33 y truco. El tema que tenemos de fondo, de cortina, le estamos dedicándoselo al muchacho acá. Que se lo estamos dedicando. Hoy está cumpliendo 26 años. Es toda una vida. Y lo llaman por teléfono. Y lo llaman por teléfono. Es en vivo. O sea, ponete las pilas. Hola, estoy al aire. Así que bueno, hoy ha sido una semana muy muy movidita, linda y a su vez fea. Sí, hemos tenido de todos. Bueno, por la parte fea, como Peter Robert, bueno, falleció. Al parecer no alcanzó a despertar y bueno, tuvimos la mala noticia de que se nos fue el sábado a la tarde. Así que bueno, le mandamos desde acá un abrazo a toda la familia. Y a todos los que lo querían y lo conocían. Todos los amigos de él. Era un compañero de laburo y bueno, es la parte mala que nos toca decir hoy. Así que le estamos dedicando un... Vamos a dedicarle el programa. Un programa para él y para toda su familia. Que no, les hablan de la familia. Exactamente, que sé que la debe estar pasando mal. Y bueno, nosotros desde acá le damos un fuerte abrazo. Por otro lado, hemos tenido un montón de cosas. Teníamos una banda para hoy. Ha pasado de todo. Pero se nos cayó en último momento. Tuvieron. Pasa nada. ¿Cómo es que decís vos, Tincho? Yo digo, un imponderable. Un imponderable, exactamente. Para los que no entienden, es un improvisto, ¿no? Yo hasta que me enteré que imponderable era improvisto, pasaron mucho tiempo. Claro, una de esas cosas que uno no puede medir, ¿viste? Son así, cosas que pasan. Tal cual. Como la vida misma. La vida misma pasa enfrente de nosotros. Pasa en Infiltrados del Sur. Infiltrados del Sur. Pasa en TNT. Pasa en la vida. Así que bueno, fue una semana que hemos tenido altibajos, pero al fin y al cabo llegamos al octavo programa. Llegamos el jueves, llegamos a Cortando Cuerdas. Ya hemos termina la semana, esta semana que fue semana. Primaveral. Por hermoso. Dios, no se puede, no nah, se puede. Increíble no. La semana que hemos tenido. Estamos yo en sufrí septiembre. A estar laburando, sufrí a estar laburando. Estamos en septiembre y ya el clima nos está tirando al verano de una manera impresionante. Ahora... Tenemos 18 grados con un poco de viento que recién se levantó, pero 18 hasta, grados tenemos. Hasta las 8 de la noche estuvimos con 20, 22 grados y un clima espectacular. La gente acá lo veíamos desde la terraza. Mucha gente en la playa, mucha lleno, gente en la costanera. Lleno, la playa, explotaba. Raúl con la ¿cómo es este? Con la heladerita. La heladerita y la reposera, una cosa de locos. Bueno, importante con la heladera y la bota. Importante decir que estamos saliendo en duplex por FM Impacto en Coronel Pringles, gracias a Juan Carlos. Gracias. Saludos a todos allá en Pringles. Saludos a todos a Coronel Pringles, saludos a Mari, que nos están escuchando. Saludos a los muchachos, acá tenemos a nuestra porrista principal, la otra nos está abandonando por temas de estudios, pero bueno, la tenemos filmando acá el programa. Este programa está así que un saludo grande para Lau. Lau, ¿querés hablar? Bueno, está como Raúl. Ah, como no tienen. Tenemos más Raúl que otra cosa acá, ¿eh? No nos quieren hablar. Bueno, no importa. Y bueno, tirarle. Hoy vamos a tener una trivia muy interesante. A mí sí. Me encantó. Todo idea de más, hay que decirlo. Esta cabeza vuela. ¿Qué feo sonó eso, la verdad? ¿Por qué? Sí, porque se me vinieron imágenes. Imágenes que no quiero hacer. Imágenes pero bueno, paganas. Contanos la trivia de más. Contá vos. Dale, ma. Tenemos cortina, tenemos todo, tenemos trivia, tenemos de todo. ¿Qué tenemos, Emma? ¿Te comento un poco de la trivia? Bueno, resulta que los mayas nos predijeron que para diciembre 21 del año 2012 sí. Se terminaba el mundo. ¿Eran los mismos que fabricaban bermudas para ir al mar, no? ¿Eran claro, otros mayas? No, capaz que sí, pero no sé. No, pero resulta que estos muchachos... que fueron pioneros en muchísimas cosas, en astrología, matemática, física nuclear. Capaz que sí. Un día, de un día para el otro, desaparecieron los muchachos del mundo. Se tomaron el palo. Se fueron con Raúl. Se los tragó la Tierra. Para decir en palabras simples, se los tragó la Tierra. Pero nos dejaron un calendario que terminaba el 21 de diciembre del año 2012. O sea, en un par de meses. ¿Y qué nos lleva a esto entonces? Esto quiere decir que según la teoría de ellos, se va a terminar el mundo. Se termina todo. Y cuando se termina todo, viste, empiezan las dudas, que cuando yo quiero se vivir termina, un poco, se termina. Que me quiero quedar un ratito más, que esto que lo otro, ¿viste? Hiciste acordar a la andricina. Claro, viste. Y la pregunta es, ¿qué te gustaría hacer antes que termine el mundo? Temazo, porque yo he teorizado días enteros con un amigo que probablemente no me esté escuchando, pero le mando un abrazo, con Paqui. Hemos teorizado todo un día entero de qué haríamos si el mundo se termina, te avisan, no sé, con una semana de anticipación. Yo tengo muchas ideas, después se las vamos a contar. Es importante con cuánto tiempo te avisan, ¿viste? Sí, es importante. Te dan tiempo o salís a la desesperada. Ya están las dos. Claro, si se entera todo el mundo, te enteras vos solo. No, igual si me entero yo, se va a enterar todo el mundo, yo le digo a todo el mundo. Claro, que bueno, te van a. Yo tuve muchos sueños con el fin del mundo. ¿Ah, sí? Ah, ¿estuviste soñando con el fin del mundo? Sí. Apocalíptico sí, lo tuyo. Sí. Desde ya sea un tsunami, un terremoto. Ajá. Eso por dormir con la tele prendida ahí en Discovery, ¿viste? No hay que dormir con la tele prendida. Está re limado. Sí, no hay que dormir con la tele prendida. Pero se me ocurren un montón de cosas. Así ya lo vamos a estar diciendo. Pero estaría bueno que la gente, que nos está escuchando. Ahí está Pani, está volvió. Que nos comenten ahí en el Facebook. Volvió Pani al Face. Pani, que debe tener ideas del fin del mundo varias. Que nos vaya comentando. Acá lo tenemos al Edu, que manda buena vibra para el programa. También que comente. Bien ahí, qué Edu. ¿Qué haría con el fin del mundo? Con el Edu terminamos el sábado de la noche en el Reci, terminamos en el hospital. Eso sí que no era el fin del mundo, pero parecido, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Así que ahí saluditos a Edu, que este sábado estamos ensayando otra vez. Sí, vamos creo a que la semana que viene nos toca a nosotros. ¿En serio? ¿Ah, sí? Y yo creería que sí. Bueno, me alegro así entonces, va a venir la bandita del Chavo. Viene la bandita del Chavo. Yo sé que es una bandita. Venimos para acá con la bandita del Chavo a hacer un poco de ruido a lata. Yo no puedo. Tengo que ir a la radio. Bueno, una cagada. ¿Será sin vos, no? Sí. Tampoco es que será sin vos. El fin del mundo si no está él. Si no se termina antes el jueves que viene. ¿Qué te hace el Maya, vos? Se termina el mundo y qué hace. Si se termina el mundo, bueno, que me avisen. Lo único que me importa es que me avisen antes para así cumplo todos los deseos que tengo ganas. Y que ustedes nos van a estar contando a través de, bueno, el Facebook Infiltrados del Sur o a través del chat en nuestra página de internet www.infiltradosdelsur.com.ar. Así que bueno, muchachos, gente de Puerto Madryn, gente que nos está escuchando, gente de Coronel Pringles, comuníquese con nosotros. ¿Vas a dejar tu teléfono hoy? Vamos a dejar mi teléfono nuevamente. Cántalo. ¿Qué es? ¿Lo digo con voz sexy o sin cantalo, voz sexy? Cántalo, cantándolo, como si fuesen bolillas de la lotería. 0291. Ah, no, cantándolo. Como las bolillas de la lotería. No sé cómo sería, ¿eh? Algo. El cero se complica. 2 9 1 50. 23. Eso, la repetidora. 9:44. No, lo que se me complicó fue para deletrear las últimas tres partes. Está como la gallega del coso. Su saldo es de 2 pesos y 48 centavos. Y vence el 2 de febrero de 2012. Bueno, no. Todo por el número estilo. Para comunicarse con nosotros, si nos llaman, van a salir al aire y todo. Y ya, la trivia ya empezó a moverse, ¿eh? Me alegro un montón que la gente se prenda. Ahí lo tenemos a Eduardo, que nos cuenta que una vez soñó que se acababa el mundo y terminó internado con vómitos en Santa Cruz. Mirá lo que... ¡Apalala! ¿Cómo? De vuelta. ¿En serio? Que soñó que se terminaba el mundo y terminó internado con vómitos en Santa Cruz. Mira. Eso es fuerte. Es muy flashero. Sí, definitivamente muy flashero. ¿Qué va a ser? Yo cuando soñaba que se venía, el tsunami. Mira. Que venía el tsunami y que agarraba la tabla de windsurf que tengo, una grande que tengo, una old school. Y me iba y la surfeaba. Máquina. Y me la surfeaba. El que surfea el tsunami. Qué barro. Era un sueño. Está bien. Sí, vale cualquier cosa. O sea que tu sueño es surfear un tsunami. Todo se vale. Surfear un tsunami. Sí. Primero tendría que aprender a surfear. Sí, ¿no? Bueno, es un detalle. En el verano, no. En realidad, dentro de poquito, en noviembre, con Kikot, que nos debe estar escuchando, mandamos un abrazo. Voy a arrancar a hacer el curso de windsurf. Estaría bueno. Sí, sí. Yo capaz que me anoto con el pelado que me dijo que me iba a dar una mano para enseñarme. También, le mandamos un saludo. ¿Con el pelado moreno? Con el pelado moreno. El primo, le mandamos un saludo. Un gran abrazo. Hace de todo. El tipo no hay nada que. Es un crack, es un jugador de toda la cancha. Hace todo. Ese es un tipo que es jugador de toda la cancha. De todo. Tiene herbología, hace windsurf, hace guitarra. Hace cerveza. Yo realmente ese tipo lo admiro y yo siempre le digo diciendo cada vez que nos juntamos en la casa de él, le digo, ¿puedo ser como vos? Y él me dice, bueno, pero cuando seas grande, me dice. Claro. Así que bueno, hay que esperar, tendré que esperar porque yo soy meramente un niño, realmente tengo apenas 24 añitos. No tanto como nuestro pebete. Productor, que bueno, ya tiene 26. El productor que bueno. Ya se está poniendo. 26 y largo. Y largo. Sí, sí, sí. Y sufrido. En realidad yo no le creo que tenga 26. Y con mucho rock and roll. Mucho rock and roll hasta que le cortaron las alitas. Bueno. Y bueno, cosa a todos nos pasa, ¿no? Y sí. No sé. Ni idea. No sé. ¿A vos? ¿Qué va a ser? No, a mí no pasó nunca. Todavía. Ya te las van a cortar. Aún no me pasó. Todavía. Bueno. Todavía. No, ni idea, no. Chincho, decime no qué estamos escuchando, sí, che. ¿Qué haces? Estamos escuchando algo de Malmsteen, un temita instrumental como para meterle un poco de distorsión a la noche. A ver, bueno, si vamos un poquito, a ver. Vamos a poner un poco la cortina y nada, los vamos a dejar que se acomoden y que empiecen a comentar la trivia. Y en un ratito volvemos con Cortando Cuerdas. Gonza, repetime el Facebook. El Facebook es Infiltrados del Sur, sí. Que tienen la página de nuestra radio y también el Facebook propio de Infiltrados del Sur. La página de internet es www.infiltradodelsur. Salimos en duplex por FM Impacto 98.3 en Coronel Pringle. Que la página es www.fmimpacto983.com.ar. ¿Y nos quedamos sonando con qué, Tincho? Y nos quedamos con Malmsteen, con este tema que se llama Hermanos. Muy arriba. Bien arriba. Thank you. Aquí estamos de vuelta. Nos olvidamos de nombrar que tenemos el chat en yo no entré todavía, ahí voy a entrar. Está volvé, el chat volvé. Del grupo, tenemos a la gente de Trelew, tenemos a la gente de Zapala, tenemos a Paulín, tenemos a Edu, falta Capone, no sé dónde está Capone. ¿Dónde estará Capone? Capone siempre tiene algún tipo de Capone. Problema con internet, pobre, con la sí. Pagá, Capone, Torrente. Es así. Vamos. Y también no sé si estará Roberto Villar por ahí escuchándonos. Ojalá que esté Don Robert ahí. Esperemos que está Robert ahí. Bueno, un saludo a Robert. Un gran. ¿Cómo se dice? Herbólogo, no sé. Un tipo. Etcétera. Un gran tipo. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos ellos. Ahí firme Sabri, Antonia, Churro, Cami. Que estuvieron el sábado, bueno, ¿se acuerdan que les prometimos que íbamos a hacer un radioteatro? Bueno, ya lo grabamos, está en plena edición. Está en proceso de edición. Acá el productor estuvo participando. Así que, bueno, les mandamos un abrazo a ellos también, que nos están escuchando desde Trelew, porque como somos internacionales nosotros. A ver, hoy me llamó Rodic, que después va a estar hablando un poquito Martín en las noticias, en la parte deportiva, que se iba y me llamó y, viste, medio bajón, pero me dice, pónganle pila porque quiero subir, viste, que se va del tenis. Se retiró del tenis, ¿viste? El se tipo retiró del tenis. Se juntó con Pali y se fue. ¿Qué va a quedar haciendo ahí? Roddick. ¿Te acordás de Roddick, el jugador de tenis? Andy Roddick. Bueno, me dijo, me llamó hoy. Con un saque característico. Sí, me llamó y me dijo, mirá, estoy medio bajón porque me voy al tenis, qué sé yo. Se y dice, póngale pira porque si no, no. No hay que decirle, loco. Si no te encontrás. Si estás vacío, llenate, como dijo el Diego. Llenate, loco. Claro, la mandamos ahí con Flavio Mendoza. Hacer un poco de tenis. Un poco de o con los muchachos tenis pro ahí con Zabaleta. Eso era un programa que eso se arrancaba, en serio. ¿Ves? ¿Lo viste alguna vez? Zabaleta está en Pura Química. No, bueno, no, antes Pura Química. Antes estaba en cosa más, en tenis. Tenis pro. Estaban re volados esos muchachos. Eran cualquiera esos tipos. Bueno, nosotros no es que. Bueno, nah, déjalo ahí. Claro. Sí. Nada así más que a nosotros no nos pagan. Tal cual, nosotros lo hacemos gratis. ¿Qué tenemos para hablar? ¿Qué tenemos para hablar? ¿Qué tenemos? ¿Eh? ¿Tenemos? ¿Qué querés hacer? ¿Querés si que tenemos, la ¿Arrancamos con la trivia si un tenemos, poquitito o querés ir a las noticias? En la trivia, a ver qué tenemos. La trivia no sé. No, por ahí nos dice que está Pabrín ahí, pero todavía no tenemos ningún comentario. Mirá, el productor se pone a escuchar Infiltrados si y sabe que se termina el mundo. Qué grande. Un programa grabado porque grande, no vamos a estar. Qué grande productor. Y productor están todos. Le mandamos un abrazo al otro productor. Sí, que está por ahí, bueno, se nos va para el frío, no sabemos. O sea. Se va para el otro productor, Ale, se nos va para Santa Cruz a trabajar. Nos mandaron para allá. Así que bueno, nos tiene un poquito abandonados, pero no importa. Nosotros lo queremos igual. Y sí, lo queremos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, es lo que hay. Es lo que nos queda y nada. Tenemos otro productor que nos está haciendo el re aguante. Estuvo laburando todo el fin de semana, buscando información. Haciendo mucho hoy en trabajo. Su cumpleaños está acá con nosotros en vez de estar con un montón de gente que él conoce. Sí, porque sí. Así como Raúl es un tipo muy, muy, ¿cómo se dice? Muy público, muy, muy público, más vale. ¿Público? Sí, muy público. Es un tipo muy público. Y bueno, y está acompañándonos acá en su día de cumpleaños, así que aunque está acá al lado, le mando un abrazo por la radio. Le mandamos a través de la radio. Dáselo, loco, que tanto ahí manda. Claro. Bueno, me parece que... Es un poco fuerte para esta hora. Ahí va con vecindad. Bien. Ay, loco. Ay, Dios. ¿Cómo estamos? Uy, Dios. ¿Ya arrancamos así? Sí, si te termina el mundo, quiero dar un abrazo al productor. Ahí está. Esa es la misión. No, yo si se termina el mundo, no sé. Que no. Se me vienen tantas cosas a la cabeza que no sé. ¿Y? No te alcanza el. No, de acá no me alcanza ni el fin del mundo. Y bueno, contanos un poquitito qué querés. De última la termino en el infierno, la concha de la lora. Ya fue. ¿Qué dijiste, productor? ¿Cómo dijo? Yo, si soy el único que me entero, me pido un préstamo y me voy. No, ni hablar. El día que yo me enteré, lo primero que hago es pedirme un préstamo. Pagarle las vacaciones que mi vieja siempre quiso y guau. Después les cuento al final porque todavía estamos antes de las 10 de la noche y me quiero rescatar un poquitito. Así que después les cuento. Bien. Después vemos qué hacemos en un rato. No, tal cual. Y Tincho, hoy no te vas a inhibir, sí. Y nos vas a contar qué querés hacer antes del fin. Sí, yo te cuento qué hacemos antes del fin del mundo. Todo. No hay problema. Qué lindo. ¿Todo me contás? Hablame un poquitito con la voz esa del tubito. Haceme. Quiero que escuchen relatando un partido. Pero ahora no sé cómo suena. Ahí está. No tiene problema, como satura un poco, estamos un poco lejos. Bueno, no, después vamos a hacer algo con el conito. Tenemos la voz del más allá. Tenemos nuevo sistema de producción y de telecomunicaciones. Del más allá. Aprovecho ya que están en el más allá, me voy un poquito más allá yo. ¿Más acá o más allá? Más allá. ¿Más okay, anda más allá? Y voy a mandar un saludito para mi familia de Rosario que me está escuchando, para mi abuela y para mi tío Luchi, el Rasta. Siempre ahí firme ellos, ¿eh? Siempre. Junto siempre al estamos ahí. Y les comento que dentro de poco lo voy a ir a visitar seguramente, así que... Ya, mirá. Bien, vamos a andar vamos para a ver allá. Todo. Vamos a andar para allá. Así que un saludito vamos, para vamos. Ellos que nos están escuchando ahora. Claro. Bueno, sí, asado, vamos un gran todo. Abrazo y un gran saludo para ellos que siempre están ahí y que nos hacen la gamba. Ni hablar. ¿Tu viejo? ¿No está escuchando tu viejo? Mi viejo debe estar cocinando. ¿Cocinando? Ah, ¿lo tienen cocinando tu viejo? Tiene recagando. Sí. Oh, ah, mirá quién habló. El que sale corriendo de acá del programa para ir a buscarla. Bueno. No me hagas hablar de tus mensajitos. ¿De qué buena, mensajitos? De esos que te tienen tarado. Ni idea, ni idea. No sé de quién me hablas. Sí, loco, no puede ser. ¿Cómo? Nos dejaron pagando para ir a comer pizza. Claro. Ah, no, no, no, pero ahí fue por otro lado. Y además fui a comer pizza. 2 horas después. Bueno. No es para pasar reclamos esta página. Esta ¿cómo que no? O sea, no? Manzana. No, manzana. Un saludo a Ari que nos está escuchando de Buenos Aires. Me parece que es la primera vez que nos escucha, porque ella siempre tiene cosas más importantes que hacer. Así que le mando un gran saludo a Ari desde acá, que nos está escuchando, y un gran abrazo. Le mandamos un gran saludo. Que nos dice que decimos muchas boludeces. Sí, sí, esto es el programa en sí mismo. Es nuestra esencia. Le mandamos un saludo al pelado acá, al otro pelado, pelado Sebastián de apóstrofe Adam. ¿Está ahí? Está ahí, sí, está buceando en la internet, está haciendo cosas. El pelado es un tipo que está también, ¿viste? Está en todos. Está en todos lados. Bueno, Raúl, así que le vamos a mandar un gran saludo. Raúl, ¿no nos quería comentar algo? Sí, tenía un mensaje acerca del fin del mundo, pero... Bueno, o sea, a ver, Raúl, contanos qué te gustaría... No, vos dijiste fin del mundo y ya arrancó para el cabaret. Por las dudas. Por si las moscas. No, esa cosa que te va a retar. Pero Raúl... Pidió todavía... plata prestada y arrancó. Sí, me sacó plata a mí. ¿Sacó plata? ¿Viste? ¿Sacó plata? Dijo que era para comprar una cerveza. Sí. ¿Y vos le diste plata este? 300 pesos para comprar una cerveza. Yo no sé cómo hace. Es un poco caro. ¿Qué cerveza tomará este muchacho? Pero se la va a buscar Alemania, me parece. Me parece que sí. Toma copa. Escopero. Debe venir por ¿es de ahí, los que paga tema. Copa? Escopero. Le digo que toma copas. Sí. Ah, míralo, Raúl. Yo tenía esa idea. El tipo estuvo desaparecido 3 semanas. El tipo desapareció, lo estaba buscando la Interpol. ¿Sabes lo que le pasó? A mí me contó. ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? No pudo pagar en un puticlub y lo tuvieron una semana laburando. No. Fíjate que está parado, no se puede sentar. No. No se puede sentar. Raúl, no te pongas, pero me hubiera llamado y veíamos cómo arreglábamos. Teníamos que capaz que le decía la segunda voz. Y capaz que laburábamos los dos. Amortizaban la deuda. Claro, pero era mitad y mitad. Yo no juego más. Yo soy un buen amigo. Yo soy un buen amigo. Vos no sos así. Que se cae el puto ese. Así que bueno, ahí está Raúl, que nunca quiere decir nada, que nos hace señas con la mano. Se está tocando partes pudendas, qué feo, Raúl. Sí, ya sabemos, Raúl, ya sabemos que te duele. Bueno, le mandamos saludos a nuestra oyente fiel, Sabri, Sabri alias el inspector. ¿Cómo anda, inspector? Que está en Sarmiento laburando. Vos no lo escuchaste, Así que lo tenemos después, acá, ¿no? Es verdad, te lo tendría que mostrar. Vos no sabés lo bien que salió. No, lo escuché. Es una cosa impresionante. Ahora después te vamos a mostrar un pedacito. Yo no pude venir porque estaba... De Hollywood ese. ¿Estabas listo? Ya estaba de caravana, era temprano. Ya habías arrancado de temprano. Derrapé. Y terminó una linda noche en el hospital seguimos. Y todo. Después terminaste, sí. Terminamos en el hospital, pero bueno. No, saluditos a Flor que se está ahí recuperando, que seguramente. Le mandamos saludos a Flor que estuvo en el cumple. Que se está recuperando, gracias por ahí dejarnos tocar en el cumpleaños, así que. ¿Vamos a estar pasando algún temita de eso? ¿Tenemos? No, de la bandita de la banda Chavo, del Chavo. No. Sí, cómo no. Pasamos algo, anda por ahí dando vueltas. Aunque sea una presentación para la semana que viene. De la banda del Chavo, algo ex. Después vamos a ver si pasamos algo. Bueno, dale. Sí, ya que me insisten tanto. Ay, bueno. Che, Tincho, ¿qué estamos escuchando y qué vas a pasar? Estamos escuchando Metallica, pedido acá del productor y de Capone, que no está, pero no importa, se lo dedicamos igual. Y dejamos que calienten motores un ratito más acá la gente en el país. Y volvemos en un rato. Acá comentó Beto Santagni, comentó Roca Online, puso. Le vamos a estar pasando al Capitán Beto, le vamos a estar pasando en un rato el tema. Así que bueno, dejamos con Fuel de Metallica. ¡Dale! Fueling. Infiltrados del Sur. Seguimos recordando la trivia para los que nos quieran ahí ayudar un poquito en el Facebook. Sí, yo igual le quiero dedicar este tema a Pablito Herrero, que le encanta Pink Floyd. Herreros. A todo el mundo este tema. Temazo. Hay una película que se llama Due Date. Que está muy buena en una parte cuando pasan este tema. No se la vamos a contar porque no se puede. Es un estreno. Estamos saliendo por radio y no da. Pero véanla, Due Date, se van a acordar de este tema. Sí, muy bueno. Así que recordemos un poquito la trivia. Los mayas nos predijeron, los mayas pronosticaron, se pararon en la playa en Bermuda y dijeron: muchacho, se termina el candombe. ¿Qué hace, bro? ¿Qué hacemos? Si se termina todo, ¿Y qué hacemos? Los tipos, bueno, para ellos se terminó el mundo un poco antes de lo que habían previsto. Más de uno va a ir y le va a romper la cabeza al jefe. Más de uno. Vos decís que alguno va a aprovechar y va a ir. Va a ver. Sí. Patada voladora doble al pecho. Una doble al pecho. Qué bárbaro. ¿Vos no? Yo no le tengo bronca a nadie. Ah, bueno. No, creí que había un. Gracias a Dios y la Virgen no me llevo mal con nadie. Ah, bueno. Listo. Yo empezaría como. ¿Qué dijo? Sí, una orgía hay que hacer. Una orgía sorpresa. Para arrancar. Perdón, yo soy un tipo muy serio, loco. Para arrancar. Yo soy un tipo muy serio. Invítenme. Sí. ¿Ni hablar? Bueno, sí, siempre se necesita alguien que barra después cuando termine la fiesta. Invitamos. Para el cierre. Hacemos una orgía, si sale bien, invitamos a Vin. Claro, como siempre. Que junte los vasos y los látex. para poder encontrarlos, volviendo a trivias pasadas, para no perderlos. Claro, para no perder las cosas que se han perdido. Saludo a Maxi. Hay que hacer una buena orgía, loco. Claro, y bueno, no, pero no hay que contaminar, mirá si falla. ¿De qué te estás cuidando? Se da pregunta. Sí, ¿de qué te estás cuidando? Mira, yo con un amigo decíamos que ese día hay que, además, obviamente, una orgía, pero lamento decirles que no solo con mujeres, hombres, todo. Ah, no, todo, yo paso. No, todo, porque es el fin del mundo, ¿me entendés? Ah, sí, pero tampoco. Igual yo tampoco. Puto, loco. Yo tampoco me haría cortar un brazo porque es el fin del mundo. Yo también, ¿no? Yo todo. Probaría todo. Algunas cosas prefiero. Ya fue. Ese bueno, no comparto. Bueno, no, es mi ilusión, loco. No me gusta. Sí. Hay que poner ¿Te das cuenta que quiere probar? Lo que pasa ya la excusa es el fin del mundo, los mayas. Terrible modernito. Trivia, lo que sé. Qué bar. Terrible modernito terminaste siendo, sí. ¿No? Es un problema entre... Para algunos el mundo terminó hace rato. Mi Totó y yo, así que está todo bien. Ay, Dios. ¿Cómo dijo? Claro. No, está bien. Para algunos el mundo ya terminó. Sí, con ese criterio. Con ese criterio, sí, evidentemente ya varios terminó. Ya han ido, ahí sí. El productor hace girar un dedo. No sé por qué. A vos no, te hace girar un dedo. No, ahí el... No, bueno, no voy a decir nada. Está bien. No voy a decir nada porque... Hay gente que, mira. Porque después el productor se va a enojar conmigo si yo hablo. Entonces, no. Dejémoslo ahí. Lo perdonás porque es el cumpleaños. Claro, tal cual. Hoy lo perdono porque es el cumpleaños. ¿Sí? Pero. Perdona. Lo he perdonado muchas veces. El tipo me sigue trincando, aunque yo soy un buen tipo. Y dije, no, porque pobre. La verganza será terrible. Exactamente. ¿Quién te trae pancito relleno? No me importa. No. Pancito relleno. Vos estás hurgando un lugar importante, así que ya vas a caer. Con el pancito relleno. Estaba muy bueno el pancito relleno. Sí, la palabra hurgando no va al tema. Y era la idea. No es una buena idea. ¿No te gustó? Urgar. ¿Qué tenés ahí para escuchar? ¿Algo? ¿Levantame? ¿Qué tengo acá? No tengo nada. No, yo no fui, No tengo nada. Seguimos escuchando un poquito de Hey You. Que levante. Vamos a poner algo un poco más arriba. Ya estamos medio reiterativos con Ataque. Ya pusimos algo de Ataque, pero bueno, está acá a mano. Pero me habías puesto un montón de temas copados. Haciendo un cover de Sheila. Sí, bueno, vamos a poner esto para levantar un poco. No es ska. Es Ataque. No es catimé, dale. Escatimé tema, ¿eh? Escuchá, hacelo por mí. ¿Por qué? ¿Por mí? Sí, hacelo por mí. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? No, oiga. ¿Pero por qué? Para nada. Ese tema antes todos se lo cantaban a las chicas, boludo. Ese tema se lo cantaban a las chicas. ¿Vos se lo cantabas a las chicas? Este chamullaba con Hacelo por mí de Chile. No dije yo. Chamullaba con cualquier cosa. Este no importaba nada. No dije yo. Le ponían un tema del Teto Medina y él chamullaba igual. Chica de humo. No tiene código este muchacho. Bueno, dejamos un rato ataque. Dale, dejalo, ya que te gusta tanto. Mientras tanto, vamos a ir a reflexionar acerca del fin del mundo. ¿Y vamos a volver con las noticias? Vamos a volver con las noticias. ¿Tenés noticias deportivas? Tenemos, pero de lo que quieras. Tenemos bueno, noticias deportivas de las buenas, esto? De las malas. No sé si está chequeado. ¿Raúl trabajó en la semana y chequeó todo? No, sí, Raúl no estuvo trabajando en el cabaret, te dije. No hizo boludo. Nada, Raúl. Te dije que estuvo laburando a pleno. No se puede sentar, y pobrecito. ¿Y cómo se llama? Hemorroides. ¿Puedes decir que tuvo mucho cliente? No sé, pero tienen... Se cotiza en bolsa, Raúl. Ah, sí, claro. Tiene el Poporembó como una flor. Como decía el negro de cosas. Bueno, lo dejamos con Ataque 77 un ratito. Ahora volvemos y se termina Ataque por hoy. ¡Dale! Estamos escuchando un poquito de Cameleva con Intuición. Y salir a caminar, qué lindo para el fin del mundo salir a caminar. Ayer salimos a caminar, Gonzalo. Ayer no. Salimos a caminar. Y echamos unos tortolitos. Me hiciste caminar. Ah. Había que hacer un poco. La noche prestaba para hacer algo. Sí, sí, ajá. Pero yo viste que no. Lleno de gente la Rambla. Estuvimos hasta como las 11:30 de la noche ahí afuera. Estuvimos dando vueltitas, viendo a la gente pasar las ballenitas, escuchando las ballenas. Nosotros no, las ballenas. Estaban destapando el baño. Sí, destapamos una ahí en la... Descorchamos una ahí acá en la costanera, en la palmera. Chau. Nos fuimos hasta el Indio y vinimos. Yo me morí, la subida al Indio me mató, loco. Se complica, loco. Y porque vos ibas fumando cada rato, ibas meta pucho. Igual. Hay que dejar fumar. Tincho. Hay que aflojarle con el caso. Sí. Contame las noticias deportivas. Noticias deportivas, mira, tenemos de tenemos todo. ¿Qué tenemos esta semana? De todo. Tenemos, bueno, mañana, a no perdérselo, ya suspendimos el picadito de los viernes. Argentina, Paraguay. Yo tenía sí. ganas de jugarlo. 20-10, 20-15 aproximadamente, desde el estadio. Juega Kempes. La selección, ¿eh? Mario Córdoba. Kempes. Marito Kempes, el ex Chateau Carrera. ¿Qué más? Juega la selección, no se puede perder eso. No, pero tenía. Juega la selección, juega Messi, jugando, juega Higuaín. Juega Campañaro. Juegan todos. Campañaro juega. Nah. Juega Fede Fernández. Figuras. Hay muchas promesas nuevas ahí, ¿eh? Sí, hay muchos ex estudiantes ahí. Vamos a tenerle fe. Juega Messi, ¿no? Sí. Juega Messi, claramente. Sí, no juega el Kun Agüero, lo que sería en principio la delantera titular. No estaba. No está en 100% del físico, está en un 22%, está como Ever. No llega. Así que no va a jugar. Va a jugar la delantera, va a ser. Messi, La Bessi e Higuaín. Acompañados en el Real Madrid estuvo bien. Acompañados por Di María. En este último encuentro que tuvieron con el Barcelona anduvo bien, ¿eh? Anduvo bien Higuaín y bueno, vamos a ver si se le da también en ojalá, la selección ojalá. Un poco más. Y después el equipo, debe andar por el equipo, lo completan en el medio y va Gago con el Chapo Graña. Mascherano no juega porque es acumulación de amarilla. Al arco Chiquito Romero y después venía Campañero Fede Fernández, Garay y de tres Marco Rojo. Romero, sin socio. Querer armamos el equipo. Increíble. Ya están todos. No, pero decímelo todo de una hora. Te queda el Chiquito Romero. Complicado. Chiquito Romero, Campañaro, Fede Fernández, Garay, Rojo, Gago, el Chapo Graña, ¿cómo es este? Di María, Messi, Higuaín y La Bessi. Es que loco, ¿por qué no le dan una? Impresionante. Llamará a Alex Suma. Llamará a Alex Suma. Carlitos Esqueo. Loco, no sé por qué no le dan una oportunidad a Pastores. Yo estoy enojado con eso. Dale una oportunidad a La Paz, Bolivia. Lo ponen a Di María, que es, perdonen, pero es un muerto bárbaro, y no lo ponen a Pastores, que es un creativo, loco. Los dos son buenos. No, me gusta más Di María. Me gusta más Pastores. Di María me parece un tipo. Falta creatividad. Es comilón. Sí, muy, muy para adelante, muy. Muy, muy. No me convence. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa mañana? Veremos. Y tenemos tres partidos en realidad. Después vuelve el fin de semana y fecha. A excepción de lo que normalmente pasa, que se suspende el torneo local producto de que juega la selección. Hay fecha normal, se juega todo normal. Incluso vuelven Ustari, que fue convocado, no sé si como arquero suplente o como tercer arquero. Vuelve y atajaría en Boca en principio. Así que no afectaría mucho el trámite de los partidos, la eliminatoria. Ponía un poco el Chapo Graña, no sé. Y bueno, sigue todo normal y después juega contra Perú, Argentina, un otro rival accesible, así que vamos a ver si hay una cosecha de 6 puntos por parte del albiceleste. Son y dos seguimos o tres partidos. En este camino a Brasil, 2 partidos por ser vos. Yo que ya me veo ilusionado. No, son solamente 2 partidos. Las rondas eliminatorias son de 2 partiditos. ¿Y cuánto nos falta para el mundial? Oh, boche. No sé, creo que es el tercer par de partidos, me parece, o cuarto que se juega. Falta un rato todavía. ¿Vamos a estar ahí o no? Vamos a estar en Brasil 2014, vamos a estar con Raúl, vamos a transmitir en vivo la radio. Nos vamos, vos también venís, Emma. Emma viene con nosotros. Yo me quedo en la favela, a mí no me jodan. Qué ortiva que sos. ¿Y dónde te quedas? En la favela. En la favela. Guarda con eso. Yo entro y salgo cuando quiero ahí. Si soy amigo de ese pequeño. Ya está. ¿Vos decís? Yo tengo un amigo que le decimos C pequeño, loco. C pequeño. Sí. ¿Con Z, como C Roberto? ¿Sí? No, con Z. Ahí Edu nos está diciendo que el jueves sesión en la radio. Ya está, debe estar tirando un par de cuerdas ahí. Hoy lo íbamos a llamar, pero. Casi. Sí, pero no, lo dejamos para la semana que viene. Bueno así ensayamos este fin de bien, hacemos un par de temas. Tranquilo, hacemos los temas. Pibones, o sea que la semana que viene tenemos todo un programa de novedades. Los tenemos a ustedes, vamos a tener el radioteatro. El radioteatro va a salir. El radioteatro, vamos a tener el segmento Herrero. El segmento Herrero. Ah, eso es novedad. Que se va a llamar En Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Lo vamos a tener el segmento Herrero, que está haciendo un trabajo de producción muy, muy profundo, está haciendo un trabajo de efemérides, que ya lo vamos a ir viendo. Traducinos qué es efemérides. Efemérides, dícese de. Claro, cosas que ocurrieron algún tiempo atrás. Pensé en escribir. cosas que algún ocurrieron. Tiempo atrás. Así que bueno, el tipo está haciendo todo un laburo de, casi diríamos, de inteligencia y de espionaje, casi un trabajo muy, muy fino. Y vamos a estar poniendo un poco algunas noticias, algunas cosas que pasaron hace ya un tiempo y que, bueno, coinciden con la música, coinciden con un montón de cosas. coinciden con Sole, que dice que hace 12 años que está con Paulín. Apareció acá un coso, che, ¿qué es esto? Apareció Paulín. No, dio la cara a Paulín acá. Se armó una revelación acá. ¿Por qué, che? Y apareció Sole con que hace 12 años están de novios con Paulín y Paulín dice que son 11. Ese año no es. No, no es chat? Este. ¿Dónde? Está, no sé dónde apareció. De golpe el Facebook dio la cara y apareció esto. Personal, eso es tu personal. Sí, no, no ha aparecido acá. Así que bueno, vamos a ver si Paulín aparece para arreglar esto, porque si no, claramente se termina el mundo. Así que pónganse de acuerdo, porque todo mal. Se pudre todo, ¿eh? Si llegan a ser 12 y 11, como decía Paulín, va a estar todo mal. Así que bueno, no sé qué puede pasar. El papá acá del productor ha puesto una foto reveladora del señor Lasse Paliceres. Sí. Con un peinado. ¿Que se parece a quién? Que da para el fin del mundo, te diré, ¿eh? Sí, a Yago se parece. Sí, el pelito de Guido Zuller, casi. Ah, no, parece Yago en ¿cómo era? Yago Pasión Morena. Pasión Morena. Pasión Rojinegra. Sí, este es de Pani Pasión. La foto que subieron gratis el otro día se parecía a Tincho. ¿A ¿A quién? A Facundo Araña. ¿Araña? Facundo Araña. Sí, el paquete Araña. ¿Qué servía? Te quedó chiste para... fácil, te lo que servía. Qué bárbaro, ¿no? Para vos que decías que entraba a la favela, dice que con la voz que tenemos, dice que si entramos a la favela nos rompen el totó. ¿Quién dices? Ah, no importa. Las apariencias engañan. Que venga que se la banque, loco. Las apariencias engañan. A ver, decime quién es. A ver. ¿Qué? ¿A quién le rompemos todo? ¿De dónde sería? No importa. No, le escondés, ¿eh? Nombres. Sí, sí. No hay que dar nombres. Todos cuidan la identidad, debe ser una chica. No, es un muchacho. No sé. No, acá me están pidiendo un tema, se lo vamos a estar pasando para Ari, que es la prima lejana. La prima lejana. Sí. Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el G. Sí, tal cual. ¿Eh? No pisemos el pasto, muchachos. No empecemos con tendencias así. No, claro. Vos sabés que a mí no me gustan esas tendencias. No me gustan. ¿En serio? No. Raúl, ¿vos qué decís de esto? Raúl tiene una opinión formada al respecto. Raúl le hicieron dedo y se salió corriendo. Se frunció. Salió corriendo, Raúl. Oh, ahí nos estaba diciendo un amigo. ¿Qué dice? El Chori. ¿Qué dice? ¿El Chori Domínguez? Un saludo, el Chori. No, el Chori Alves. Uno de los pies de la Ope Crew que anda en skate. Me estaba diciendo que si se termina el mundo, él va y se tira del Marbella de triflip para. Ustedes me están mirando con una cara de diciendo, ¿qué es eso? ¿En castellano qué sería? Bueno, yo lo explico. El Marbella, acá a unas cuadras del estudio de la radio, es una escalera. Ajá. Una escalera de las que uno puede decir que son mortales. Ajá. Mortales, peligrosísima. ¿Para y qué? ¿Para los skaters? Es hacer dar, claro, y hacer dar vuelta a la tabla, girarla tres veces consecutivas. Ajá. Ya hacer una es difícil. Imagínate tres. ¿Te salió a vos? No, yo en mis buenos tiempos tiraba doble. Pero no en esa escalera. ¿De a dos? No, nunca me tiré de esa escalera. Tiraba de dentro de la línea. Es una deuda pendiente. Tiraba doble salario al básquet. Yo también lo haría, chabón, porque es una deuda pendiente. ¿Antes que termine el mundo lo harías? Antes que termine el mundo y que me surfee la ola. Porque hacerlo después no tiene mucha gracia. Y no. No, antes es mejor. Sí, yo me iría a tirar del Marbella. Mirá. Y que pase lo que Dios quiera. Que sea lo que el Señor tenga que hacer. Sí. Que venga el fin del mundo después. Pero me tiraría. Qué guapo. Qué ¿viste cómo piensan los chicos? Iba a ser el chiste todo relacionado fácil, con el pero no. Está bien. Muchachos, tenía un chiste fácil para decirte, pero voy a ser bueno con vos. Bien. Bueno, y entonces nos vas a tirar las noticias, Tincho. Pam, pam, pam, pam. Y en la noticia deportiva. Bueno, noticia deportiva, ya teníamos el tema de Argentina contra Paraguay, ya teníamos todo eso, ya estábamos. Ahora tenemos noticias, se están jugando los Juegos Paralímpicos. ¿En serio? Sí, están jugando. No tienen mucha prensa. No, la verdad que son lamentablemente medias. No. Debe ser una copa de leche. No, son bueno atletas, algunos con capacidades diferentes, otros que bueno. Ah, mira. Y no le dan bola. Han pasado distintas circunstancias. Y entonces, bueno, tenemos la hermana de nuestro amigo Lasse Paliceres que estuvo compitiendo. Que compitió. ¿Ah, sí? Argentina, sí. Qué grande. Eso era de trasplantado, ¿no? Ah, no para trasplantado. Era verdad, otra cosa. Es verdad. Ya le estás cortando las piernas. No. Fue un error. Pero bueno, ella sé que nos estuvo representando a la Argentina el año pasado. Y espectacular. Sí. Realmente. Sí. ¿Dónde fue? En Oslo. En Oslo estuvo ahí. La chica, sí, le mandamos un saludo grande. Me quedo con la historia de Alex Zanardi. ¿Alguien sabe quién es Alex Zanardi? Cric, Alex Zanardi. Alex Zanardi era un piloto de Fórmula 1. Un muchacho que hace varios años corría en la Fórmula 1. Después pasó al IndyCar, que es otra categoría también de autos. Y tuvo un accidente que yo lo recuerdo, habrá sido hace como 5 años, un accidente tremendo que lo agarraron a la salida del box, lo partieron al medio, literalmente el auto. El tipo era un corredor profesional, de hecho, tuvo muchos años en la Fórmula 1. Y bueno, sufrió este accidente en el Indy que literalmente perdió las piernas, fue un accidente tremendo. Bueno, ahora está compitiendo en los Paralímpicos y ganó la medalla de dorada en ciclismo. Qué contrarreloj. Grande, qué maestro. Un ejemplo de vida de un deportista que, bueno, más allá de todo, se repuso de semejante accidente y sigue haciendo historia ahora en otra categoría, en otro deporte que no era el suyo. Pero bueno, me parece que es un ejemplo de perseverancia y de ponerle, qué sé yo, el pecho a las balas. Ponerle el pecho a las balas, si se puede. Acá tenemos. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos a Neymar, el muchacho brasilero. Sí, el muchacho brasilero que ofrecieron el por fan acá de Messi. La cifra. 48 millones de euros, según un diario inglés, ofreció el United por Neymar. Y Neymar dijo: no, quiero seguir jugando en Brasil. Mira cómo se la banca Neymar. Extraña a la mamá, el maraca. Sí, no sabemos si quién fue el que dijo que no. Probablemente el representante o alguien por algún motivo dijo que no. La cuestión es que Neymar sigue en Brasil. Así que bueno, los brasileños lo van a seguir sufriendo un tiempo más. Pero bueno, es así. Y después, en noticias deportivas, tenemos la victoria de Del Potro en el US Open y el retiro de Andy Roddick, muchachito que de la gorra, con el tic nervioso, con las remeras, de acomodarse siempre la remera iba a sacar. Sí. Un tipo que parece que tenía hormigas en la cola cada vez que jugaba. Que una onda así a Gassi, ese tipo que está todo el tiempo moviéndose. Y se retiró finalmente, 32 años, si no me equivoco, 30 sí. títulos, o al revés, 30 años y 32 títulos. No, la estadística era así. Como dijiste. Para un lado o para otro. Y bueno, dijo, ni bien empezó el US Open, dijo: este es mi último torneo. Y bueno, fue a manos nada menos que del Potro, que terminó derrotándolo en 4 sets. Un partido que se había suspendido por lluvia. Vi una foto en Clarín que le estaba dando como un abrazo de Potro. Muy bien estuvo cuando terminó el partido, de darle un abrazo. Porque, bueno, sí, señalándolo, porque aparte el público, digamos, público local. Era en el US Open. Y señalándolo, más allá de la victoria de él, que lo deposita en octavos de final, haciendo referencia, reconociendo un poco a lo que fue Andy Roddick como tenista y permitiendo que se despida frente a su público. Muy emocionado todo el partido. La novia estuvo todo el tiempo llorando de que arrancó el partido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo nos llega. Parece que Riquelme también se va. Riquelme arregló su situación con Boca. Está licenciado oficialmente. Tiene licencia con Boca. Arregló la deuda. Arregló todo. Así que si está vacío, que se llene. Y si no está vacío, que no se llene. Y nada. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. Ahí está, Román. Ahí está. No, Riquelme, no. Riquelme feliz. Riquelme feliz aunque se termine el mundo. Riquelme feliz aunque se termine el mundo. Porque si se termina el mundo, no se termina el mundo. Y Riquelme feliz. Riquelme feliz. Y Riquelme se va a ir con Raúl. Se van a jugar con Raúl. Raúl. Y se va a ir. Raúl que todavía no se pudo sentar en esta noche hermosa que tenemos en Puerto Madryn. Está ahí paradito. Está parado. Sí. ¿Qué pasa, Raúl? Fue para tanto, Raúl. Qué va. Acá tenemos ahí en el Facebook, siguen diciendo, che, ¿eh? Siguen subiendo fotos del productor. Están subiendo, están quemando gente en vivo. Ahí me dicen que si se termina el mundo, a ver, me dice Nadia, mi amiga, me dice que se come todo el chocolate y el helado que queda por comer. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Solamente lo come ella? ¿Lo usa en alguna situación extraña? Dice que se lo come. Pregúntale si lo... No sé, yo lo compartiría. El chocolate. Haría una comida humana, por ¿vos? Ejemplo. Sí, yo sí. Una comida humana. Ya no. ¿Eh? Ella no. Ah, está claro. Bien. Yo soy un tipo más liberal, más... Más, más fácil. ¿Más qué? ¿Cómo? Más fácil. Más con esas tendencias extrañas. No. Tendencias poco convencionales. Che, Acá el churro dice que haría como hizo el loco de Armagedón, se pide un préstamo y se lo patina en un solo día. Tal cual. Tipo, sí, y yo creo que también se deshace de las mascotas, eso lo digo yo. Parecido a lo que dice mi amigo Bauti, que se chorea todo lo que quiera tener. Claro, pan estado, total, total, ya está. Está jugado. No perjudicás a nadie naves, porque se termina el mundo, o sea que... No, ya está. No se van a dar ni cuenta. Yo saco un seguro. ¿Un seguro que te morí? Claro, un seguro de vida saco. De loco que soy. ¿Eh? Ni lo va a claro. Y bueno, pero ya sé que la cago. Es malísimo, sí, es malísimo, bueno, es malísimo, loco. Es malísimo. La aseguradora paga en el más allá. Exactamente. Mirá si sigue. Me... Si hay un más allá, me tiene que poner. El Facebook de los muertos que hablábamos. Ah, la es verdad, pasada. Es verdad, la semana pasada... Agarramos y ponemos en el Facebook y nos volvemos famosos antes de morirnos. Aunque nosotros, con la radio, bueno... Trascendemos. Más allá. Ya somos famosos, estamos como queremos. Sí. Nos falta la mujer nomás. Pero bueno, ya van a llegar con el tiempo, ya van a llegar. Es cuestión de tiempo. Esto hablará por vos. Sí. Está bien. Entre Leo no se escucha esto. Ah, no, sí se escucha, nos está escuchando el churro. ¿Cómo sonó el latigazo? ¿Qué pasó? Acá tenemos un hombre, mirá, yo te digo, acá tenemos un hombre que creo que es la noticia de la semana. Es la noticia del mes, recién arranca septiembre, me atrevo a decir que es la noticia del mes. El santacruceño que fingió su propio secuestro para conseguir dinero y de ese modo pagar los servicios de dos travestis. Lo escuché a eso. Era Raúl. Posta. Ese era Raúl. Era Raúl que tenía... Estaba el agua sucia. Una cosa que no se puede creer. Carne y chancho le gustaba. ¿Cómo el tipo...? ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llegó a eso? Pero aparte lo mejor es el precio, porque el tipo dice, yo ya había venido y antes era más barato, 6.000 pesos. Sí. No, sí, el tipo ya tenía todo, pero se había quedado... Lo que pasa es que se ve que no era servicio convencional. No. Era servicio no, era completo. El llamado VIP. Completo con papa era. Me contaron, ¿eh? Este... Ajá. Me contó Raúl. Ajá. Sí. Pobrecita, a Raúl lo tuvieron en un VIP ahí, pobrecito. El tipo ya había, antes de esto había intentado, o sea, el tipo no es que vos decís, bueno, es lo primero que hizo fue fingir el secuestro. No, el tipo mandó mensajes de texto a amigos del calibre de, necesito si me podés prestar 1.000 pesos, estoy encerrado en un privado. Otro mensaje diciendo, estoy retirado y sin un mango, me sacaron todo, perdón. Cosas así. No se animaba a llamar a la mujer. No, sí, es así. El tipo le mandaba mensajes a un amigo y después, como, no sé, o el amigo no le pasaba un mango o qué, dijo, me hago secuestrar. Me parece que el amigo entendió mal. Y se pasó sí, el... Sí. Hizo bien. Secuestrar. Sí, no, después comprobaron que el muchacho, y esto es real, tenía uno de los travestis apodado Lola. Lo tenía registrado en el teléfono celular y para que la mujer no se diera cuenta de la situación, lo tenía registrado bajo el apellido de Traverso. ¡No! Traverso era Lola. La mujer pensaba que era amigo del corredor. Era el flaco, el Juan María Traverso. Pobre flaco, mirá cómo terminó. Mirá cómo terminó el tipo tenía como Traverso, que tenía el... Che, bueno, y lo vamos a dejar con el tema del apocalipsis. ¿Lo tenés por ahí? Un par más que dicen ahí que mi tía de Rosario dice que si se termina el mundo, lo que haría ella es agarrar un fierro y romper las vidrieras del negocio en que trabaja. Mirá. ¿Viste que yo te dije que a alguno se le iba a agarrar algunos con los jefes? Rebela contra el sistema. ¿Viste? Es así. Mirá. Y sí, era inevitable. Algunos le tienen pavor a esas cosas. Y apareció Capone. Que dice que Riquelme se ponga un parripollo y se deje de joder. Que se ponga un parripollo. Si está vacío, que se llegue. Y así está feliz. Está. Bueno, los vamos a dejar con... ¿Qué los dejamos? Con el tema con del algo apocalipsis. Tormentoso. Lo dejamos con el apocalipsis en su apocalipsis. Apocalipsis, mejor dicho, en su máxima expresión. Y volvemos en un rato en Cortando Cuero. Infiltrados del Sur. Yeah. Y ahí estábamos con el fin del mundo. Si esto no es el apocalipsis. ¿Qué hacemos, Tincho? ¿Qué hacemos si se termina el mundo? Y ahora vamos a poner un poquito... ¿Qué hacemos si se termina el mundo, eh? Vamos a cambiar radicalmente la música. Si se termina el mundo, que vengan las locas, llamamos a la prima bonita. Sí, dedicado para Ari, que me lo pedía, así que le mandamos un beso y le mandamos el temazo. Ella me decía muy sana, la verdad, Ari. Me decía que se ponía a cantar Mariposa Pontiac de Los Redondos, si se acaba de morir. Mira. Yo tengo un montón de ideas... A las 11 se las voy a empezar muy a light. Y muy tranqui, muy tranqui. Muy light. Persona, muy tranqui. Yo, se me ocurren un montón de cosas de que haría, pero me da cosa contarlas. Hay gente que me conoce, va a pensar más de mí. Son después de las... No, no, no te inhibas. No, no, igual, siempre lo mismo. Siempre, siempre pensando siempre en lo que condición. Te van a decir los demás. No, no, no. Bueno. Que se caguen. No sé, yo si se termina el mundo... Bueno, igual, vos... Es siempre partiendo de que si se termina el mundo, o sea, no es que uno lo saldría a hacer mañana, ¿no? No, es, no, no, no, no, aclararlo. Es una hipótesis. Claro, es una situación, ¿no? Si te mandan solo a una isla, ¿qué haces? Bueno, qué sé, igual, yo. Qué sé yo. Haría cosas distintas a las que hago normalmente todos los días acá, entonces bueno. Iría a visitar a la ovejita. Ahí el rata me dice que si se termina el mundo, que no lo dejemos fuera con las locas. Ajá, mirá. Así que hoy tenemos uno que se suma. Me parece que vamos a hacer varios, vamos a tener que alquilar un salón grande. Sí, no es problema, la playa es grande. Todo contra todo. Que nos van a meter presos. Sí, todo. ¿Qué van a todo? Hacer? Que sea lo que Dios quiera. Sí. ¿Vos, Tincho, qué harías si se acaba el mundo? Yo si sé que se termina el mundo... primero largo todo lo que estoy haciendo. No sé, no. ¿Qué? Ya está. ¿Qué? Suspende esto. Primero largas todo lo que estás haciendo, toda la vida que llevas. Justifica tu respuesta. No, es sencillo. Sí. No, la vida que tenés la cambiás completamente. Si te sabés que ese día, ponele, no sé, te levantás a la mañana y te dicen que es el último día... Bueno, no sé, de acá, estando de acá, primero me quedaría acá en Madrid porque no puedo llegar muy lejos. Y no sé, vamos, compramos cerveza, compramos fernet, hacemos un asado. Fernet en medio de la playa, total, ¿qué nos van a decir? Poco importa, que vengan a hacer lo que quieran. Yo acompoño a una amiga que dice que sale a correr en pelotas. Ella dice que sale a correr por la Plaza Moreno. Yo salí a correr en pelota. Sí. Corrimos con ella. En pelotas por la plaza. ¿En pelota por la plaza? Con la playa, ¿qué importa? Con la pendulación ahí, tiqui, tiqui. Y salí bien. Sí, sí, sacaste, tirás toda, no, toda la ropa. Bueno, pero pará, terminando de contar. Sí, te tirás a la mesa, te tomás. ¿Y asado, no? Un asado, no, un asado, tomás fernet tranquilo. Después, das rienda suelta a la lujuria, como diría el negro Dolina. No, salir a correr no, porque. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué va a ser la última? Pero es la última corrida. No, prefiero no cansar. Voy a correr, pues, bueno, es que con el fin del mundo hacer las cosas de que. De última, no tirás la ropa, la prendés fuego, hasta ahí más o menos estamos. Ahora, ¿tiene que correr? Nada, que yo. No, yo me paro arriba de las palmeras y hago el helicóptero. Directamente. Sí, de arriba de las palmeras como los monos. Sí, me subo a la palmera y el helicóptero. Yo los miraría de acá abajo, de la terraza los miro. Ah, ¿me querés ver haciendo el helicóptero? No, yo no te quiero. Mea. Esas imágenes no aparecen por mi mente. No están, se han ido. En pelota con el Quijote. Claro, acá con la estatua del Quijote, arriba del caballo del Quijote. No, acá lo que me dicen, esto puede ser interno, pero dice, le tiro, si se termina el mundo, le tiro todos los galgos a Diana Sánchez, dicen. No, ¿quién dijo eso? Yo quiero saber quién es Diana Sánchez. Diana Sánchez es una profesora nuestra de la universidad. Ah, ¿quién dijo eso? Un chileno. No. Anda a remarla. Ahora, ¿cómo la remás? Ah, y encima que hay tantos chilenos. Acá, no, era Javi solo. Por acá siguen con que se termina el mundo, una gran fiesta llena de locas. Llena. ¿Qué? Llena. Pero llena. ¿Cómo? De vuelta. Que si se termina el mundo, una fiesta llena de locas. Yo creo que los hombres piensan en eso nomás. ¿Qué? Yo apoyo la moción. Igual, si saben que se termina el mundo, va a aparecer más de una loca que no era loca hasta el día anterior. Ya fue. O sea, se vuelven todas locas. Sí, una fiesta, pero esa zarpada. Mezclamos drogas con alcohol, con mujeres. No, una cosa de loca. No. Metamos vino con sandía. Sí, vino con sandía va a ser el trago de la fiesta. De la fiesta, vino con sandía para todos. Vino con sandía. Me pongo a tocar el pianito satánico. No, el pianito satánico. Y te van a venir y te van a golpear, porque total, ya impunemente poco va a importar todo. Entonces va a venir cualquiera y te va a... Acá me dicen que... Yo decía alquilar un lugar grande, ¿verdad? El fin del mundo, ¿para qué vamos a alquilar? ¿Sí? Lo usurpamos. Rompemos todo el vidrio, ponemos música al palo. Que sea menos mal que en verano. Sí. Porque estaba pensando salir a correr en invierno un bajón. Y en pelota peor. Chisito. Se tiende a todo. A no ser que lo vaya estimulando en el camino. ¿Viste? Vayas calentando, ¿viste? Haciendo la precalentamiento. Va calentando motores de. Haciendo el precalentamiento. Claro, tal cual. Vas a full. Tratá de ir a full. Pero el frío es puede más, ¿eh? Acá nos dice que una fiesta en el monumento. Porque tengo la familia en Rosario, ¿viste? En el monumento, en el monumento a la bandera. Oh, ¿sabés qué lindo una fiesta ahí? Qué grave. Acá dice. No quiero dar nombre porque tengo. ¿Vos sabés lo que me pasó una vez en el monumento? ¿A qué hora? ¿A qué hora fue? Pará que digo esto y me contás. Es increíble. Dice que tendría sexo con una mujer. Ajá. Es otra mujer lo que lo dice. Sí, exactamente. Y sí, sí, no sé. Que no pierda tiempo. No sé. O trío o nada. Claro, ya fue. Una mezcla ahí, un desastre. No. Entre molusco hace falta la salchicha, ¿viste? No. ¿What? ¿Viste? Metáforas del fin del mundo. Metáforas del fin del mundo. Bueno, ahora sí, contame qué te pasó en el. ¿Qué te pasó? ¿Era el fin del mundo? No era el fin del mundo, era el fin de la tarde. Ah. Era en con el eso año... alcanzaba. Corría el año 1944. Una vez me tocó ir de vacaciones a Rosario con mi mujer, futura esposa. Me tocó ir, es casi apenado, ¿no? No, me tocó porque no hubo presupuesto para ir, para llegar ir un poco otra. Más lejos, ¿viste? Para ir con otro, no, presupuesto. Claro, no. Así que para... fuimos a Rosario, la pasamos ahí con la familia, ¿viste? Lindo. Mm. Una tarde de sábado fuimos al Monumento a la Bandera, paseo típico de la ciudad de Rosario, ¿viste? Pasamos por el Parque España. Bueno, ahí está el monumento y había una banda de jubilados de la policía tocando. Y dijimos, una banda de jubilados de la policía. Vamos, ¿sí? ¡Qué imagen! Ustedes cuando primero planean tocando... joda no escatiman. No, pará. Ustedes se ponen locos con claramente. La joda, ¿eh? No, es nada planeado. No es nada planeado. No. Imagínate que estaba tocando la banda de la policía, después yo me fui a patinar a los galpones y estuvo tocando Cielo Raso. Ajá. ¿Viste? De un extremo al otro. Sin escala. Y dijimos, bueno, vamos a visitar el mirador que tiene el Monumento a la Bandera. Ajá. Nos subimos arriba y en eso que estaba dando la vueltita, porque es un lugar que será 2x2, pero es un pasillito, esto guiado por pasillito. Llegamos a una curva, dimos la vuelta así y encontramos a una parejita. Ajá. Y la chica le estaba haciendo un peteco. Ajá. ¿Estaban escuchando folclore? ¿Qué momento? Con peteco. ¿Qué momento? ¿Qué momento? No sé si estaban escuchando folclore, pero que le daba la sin hueso. Ajá. Mirá. Anécdota del Monumento a la Veo Bandera. Veo que estuviste mirando, te quedaste mirando. Sí, anécdota del Monumento a la Bandera. Y nos quedamos mirando, ¿qué íbamos a hacer? Si teníamos que esperar que suba el ascensor otra vez, ¿qué íbamos a hacer? No digo, me pareció. Éramos espectadores. ¿Qué remera tenía? No, tanto no. No de los Rolling Stones. No, él no, pero ella. Mira, Pani no, siguiendo con el Monumento a la Bandera, Pani se encierra con la Rito. En el Monumento a la Bandera. Oh, ¿sabes qué? Capaz que era Pani con la Rito. Con Silvina Luna que es regauchita. Regauchita. Que te podés filmar. Sí, que le cabe la camarita. Ahora que te compraste una cámara nueva. Cuando le cabe la camarita, listo. Le cabe la camarita. La camarita bajo el agua. Alguien que se prende acá y dice prende fuego la distribuidora donde trabajo. Ah. Viste que la gente se la agarra con el trabajo porque ahí... Sí. Es contra el sistema. Ahí. Sí. Contra sí. El sistema impuesto. Es como poder rebelarte contra el sistema sin ningún tipo de presión que te presione. Sí, mira, estamos escuchando Cielo Raso. ¿Qué hablabas? Mencionabas. Cielo Raso. Un poquito de Cielo Raso. ¿Dejamos un rato Cielo Raso? Cielo Raso, dale. Me gusta la banda de Rosario, de los pagos de mi familia allá. Justamente. De Cielo Raso. Y al Dami, si lo dedicamos al Dami, que al Dami le gusta Cielo Raso también, que nos está escuchando. Al Dami que... El Dami te pasa de Cielo Raso a Enrique Iglesias. Sí. No nos está escuchando porque está haciendo fotocopias. ¿Está haciendo fotocopias? Está haciendo fotocopias, no nos escucha en este momento. Así que bueno. Robar, Dami. Después que cuando vuelva lo escuche. Los dejamos con Estrella de Cielo Raso. Dale. cielo raso, en Cortando Cuerdas. Aquí estamos, de aquí vuelta. Estamos. Aquí estamos de vuelta. ¿En qué frecuencia estamos saliendo en Estamos Conan saliendo Pringles? Por Conan Pringles en 98.3. La gente que nos está escuchando ya nos está escuchando, y la que no, bueno, que... Y la que no se va a aprender ahora, a empezar a... Que sepan que es el fin del mundo. Uy, qué lindo tema. Este se tema termina es el mundo. Un tema de la banda sonora de la película Elizabeth Town. Película que amo, por cierto. Ahí está, re romántico. Antes de que se termine el fondo, me ponga a mirar Elizabeth Town. Sí, y ahí se te termina el mundo. Sí, un corchazo sí, antes que termine. Problema. No lo dejás terminar al mundo, vas y terminás vos con sacás el mundo. Sacás un revólver de una... De un bolso de Adidas, sí. Como dijo la y un solo movimiento. Acá dice que se fuma un, bueno, un coso con la abuela, dicen, para el fin del mundo. Sí. ¿Un coso? Sí, un coso. ¿Una marihuana? Claro, un faso. ¿A qué? Otra dice, le caga piedrazos la casa del ex. Eso es rencor. Resentida. Resentida. Estamos en presencia de una resentida. Eso es rencor. Se termina el mundo y la tipa lo único que piensa es hacer justicia por mano propia. Resentida. Qué feo, ¿eh? Qué mal. No, qué no sabes. No sabes. ¿Qué pasó? Recién salió la terraza. Está hermoso, ¿no? ¿Qué sabes? Ah, porque para los que no saben. ¿Cómo está? Nosotros no somos cualquier radio. Tenemos una radio frente al mar. Sí. Puerto Madryn. Marea alta. Marea alta. Las olas que hacen. Uy, para ir a tirar a pescar. Mar de fondo. Y no la playa está llena de gente caminando, re tranqui, porque hay una brisa leve. Una brisa marítima. Una brisa leve, pero no fría. O sea, corre aire tibio. Estamos como, ¿quién diría? En un Cancún, ¿viste? Estamos en Hawái. En un Hawái. Qué lindo. Ya te vas a ir, ahora te estás por ir para allá. Ya te vas a... Deja de sufrir. Pare de sufrir. Si se termina el mundo, me voy a vivir a Hawái. Que me avisen con una semana antes nomás. Claro, y te vas una semana. Me voy a vivir a Hawái. Me muero ahí. Qué lindo, ¿no? Me muero muerto. Me voy, porque Silvina Luna también vivía en Hawái, así que me voy con ella. Yo me pago. Sí. Me pago un pasaje para todos mis amigos a un lugar donde todos queramos ir. Dijo Silvina Luna, la gente es muy alegre allá, se la pasaban todos re locos, ¿eh? Gente muy alegre. Copeteando, que estaba en el viñedo, estaba copeteando como loca. Claro, Mendoza. Meta parra y porro, dijo. No. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Le vamos a dedicar un tema a Pablín, si quieren. Dale. Que pidió un tema. Estamos pasando poca música, así que vamos a dedicar. Sí, vamos a poner un poquito más. Que nos piden tema, porque hoy no nos están Pablín pidiendo tema. Pablín pidió un tema de Guasones. Un tema que se llama Bla, bla, bla. Bla, bla. Que es algo bla, así como... Bla, bla, bla, bla. Bla bla bla. Bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Claro, vamos a ver si es más o menos lo mismo. Así que nada, los vamos a dejar con este tema de Guasones para Pablín y el verdulero de la esquina que está cobrando los tomates muy caros. Rata. Yo pensaba que de ella me había olvidado. Acá me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. Ave nocturna tras su vuelo deja tanta soledad. Aprendí a odiarla con el tiempo y me sentí mucho mejor. Sin embargo, uno siente añorará que rompe el corazón. Ahora vuelve a seducirme cuando no la espero. Falsas promesas me ha vendido una vez más. Yo solo sé que todo puede terminar de una manera. Un rincón hecho pedazos, mi amargo final. besos fríos del sudor, esperando sin remedio un dulce sueño que no va a llegar. Soy de los que piensan nada es para siempre. De tan borracho alguna noche creo que la olvidé. Blanca novia en el altar o viuda negra sin un rastro de piedad. ¡Ah! Ángel caído que en la noche encuentra asilo para su maldad. Ya no pude escapar. Bla, bla, bla, la, la, la, la. Bla, bla, bla, la, la, la. Bla, bla, bla, la, la, la, la. Ahí va sonando Mimi Maura. No, bien arriba, ahora otra sí. Cosa que hago si se termina el mundo, me voy y me caso con ella. ¿Ah, sí? Me encanta. Mirá. Me encanta. Así ¿estás que enamorado de Mimi Maura? Sí, me encanta. Así que vamos a dejar sonando un poquito el tema ahí, un poquito de ska caribeño para claro, ella. Claro, porque siempre dedicamos temas a todos, pero nunca nos dedicamos a nosotros. No, a mí me gusta el tema. Ahí está, este para vos. Y además le gusta a mi Jarmo, así que un besito para ella que está estudiando. Ojalá que le vaya bien en el estudio ahí. Le mandamos un saludo allí. No, ayer rindió. Ojalá que le haya ido bien. De acá le mandamos toda la fuerza, entonces. Ni hablar. Y ahí sale Mimi Maura para todos ustedes. Misterio. Para Emma, mejor dicho. Misterio. Thank you. Bueno. ¿Qué querías escuchar, Gonzalo? Exactamente ese tema. Hoy me lo estoy dedicando para mí. ¿De quién es, che? De Elton John. Sí, Elton bueno, John. Bueno, yo te lo dedico. Un tema de Elton John que se llama... My Father Can. Para mi amigo Gonzalo Recalde. Bueno, y también le voy a mandar un abrazo a Mari. Mari Videgaray, una amiga que conocí en la universidad y que nos está escuchando desde Villa Mercedes. Bien ahí, mirá. Córdoba. Desde Córdoba. Ella, de Villa Jardino. ¿Se acuerdan que les dije que una amiga había conseguido laburo, que estaba buscando? ¿Ella? Bueno, es ella que está laburando allá. Mirá que bien. Y todos los jueves nos escucha. Así que le mando un gran abrazo y le dedico este tema también. Ojalá que le vaya bien, che. Ojalá que sí. Así que bueno, los dejamos con este temita. Hoy vamos a pasar un poco más de música porque si no, siempre hablamos. Sí, hablamos. Al final la música queda en un segundo plano. En segundo plano. Así que vamos a para ella. Vamos a John, para ella. A lady's broken body down below the southern land. It wouldn't do to bury him where any Yankee stands. I take my horse and I ride the northern plain to wear the color of the grays and join the fire. I not rest until I know the cause is for and won. From this day on until I die, I wear my father's gun. I like to know where the river boat sails tonight to New Orleans. We'll go home to plant the seeds of justice in our bones, to watch the children growing and see the women sewing. There'll be laughter when the bells of freedom ring. I'd like to know where the river boat sails tonight to New Orleans. Well, that's just fine, all right. 'Cause temazo que me dedicaba para mí. Varia gente me dijo que un buen tema. Fran, Flor, que estaba, se nos conectó hoy para escuchar. Lindo tema de esa película. Me hermoso gusta mucho. Tema. No sé, pero el tema que está sonando me encanta. Chai con media, ¿ja? Me encanta. ¿Cómo? ¿No era tema de viejo eso? No, no importa. Ah, este me gusta. Este me gusta. Me gusta hasta el video del tema. Antes me gusta. Acá estabas con que era tema de viejo. Temazo, la verdad. Aparte, muy pila. Yo te dije, es viejísimo. No te dije que era tema de viejo, te dije, es viejísimo. Lo escuchaba mi viejo, no sé qué dijiste. Sí, no sé, estuviste. Sí. Vamos, los temas de los 80 era mejor. Una banda que tenía un solo tema y así un montón de bandas. Claro. Qué buen tema. Sube un poquito, a ver. Subinos. Muy lindo tema. Nos pusimos ochentosos. Ya nos estamos adelantando a la efeméride de Don Herreros. De Don Herreros que vamos a tener. Con estos temas así. Ya que lo dijiste, vamos a contar un poquito. Bueno, estamos con la trivia de hoy, que es si los mayas nos pronosticaron el fin del mundo, ¿qué harías vos si se termina el mundo el 21 de diciembre? ¿Qué haces? Seguimos repitiendo que nos vamos de loca. Ajá. La gente, la gran mayoría está por ese lado. Las vacas están siendo nombradas mucho esta noche. Sí, sí, acá nos estaban haciendo un reclamo que es real. Dice, ¿por qué tenemos que esperar al fin del mundo? Que qué sé yo. No, es verdad. Porque la urgencia lleva a cosas extremas. Cuando la gente siente la urgencia, hace cosas que no haría normalmente. Tal cual. Paula dice que prende fuego local. Sí, acá Paula prende fuego local. Che, bueno, y entonces local. Contarles un poquitito de que... Bueno, hoy es la trivia de César. La semana que viene vamos a tener el primer radioteatro tan prometido porque le hemos hecho... Lo hicimos desear. Un radioteatro del, para mí, un gran querido, un gran locutor, un gran oyente músico, de nuestro programa. Un gran oyente, el señor Alejandro Dolina, con Rolón y con Mario Mactas. Que bueno, nosotros le hicimos nuestra versión. Nos estuvo ahí acompañando el Churro, Sabrina... Manuel, productor, trabajó, Laurita, yo no. Vos no, Emma no. No, yo estaba de caravana, No, vos no. Y también vamos a tener la parte de producción que tenemos, porque nosotros tenemos productores por todos lados. Ah, sí. Sí. Y sí, nuestro amigo, el abuelo Pablo Herrero, nos está haciendo un trabajito de efemérides, que me cuesta decir la palabra. Efemérides olvidadas. Exactamente. Que va a estar la semana que viene. La semana que viene los chicos de la banda del Chavito. Vamos a estar acá presentes, representando ahí. Haciendo un poquito de reggae. No, hacemos de todo. No te creas que hacemos reggae. Hacemos de todo. ¿Hacen de todo? Hacemos de todo. Bueno, escuché ahí un tema que estuvieron haciendo la semana pasada. Muy volado, una improvisación ahí. Me gustó. ¿La vamos a pasar? Vamos a pasar, sí, lo que quiero. Bueno, si querés pasarla. La pasamos. Si querés pasarla. El primer recital que hicimos con la banda del Chavito. Tal cual. Aparte, si salimos al aire nosotros, puede salir cualquier cosa. Ya está. Sí, si salimos al aire nosotros, podemos salir al aire nosotros. Mandarle saludos de parte de todos a una gran periodista, una amiga de la infancia, a Paola Amor, que nos sintonizó recién. ¿Así, che? Sí, es la chica que hizo la entrevista a Capusotto. Ah, mirá. Ah, no nos había dado noticia la semana pasada. Exactamente, que bueno. Se hizo la otra. Así que nos está escuchando, un saludo también para Flor. Y bueno, ahora nos van a estar pidiendo un poquito de temas. Y que bueno, ya te digo, que nos cuenten un poquito qué harían si se termina el fin del mundo. Si se termina el mundo. Loco, falta tan poco. Que te hay que empezar a prepararse. Se te llena el culo de preguntas. Sí, en criollo. Diciéndolo en criollo, ¿viste? Sí, para que se entienda. Para que se entienda bien, ¿viste? ¿Qué haces si se termina el mundo? Yo no sé qué hago, che. Beso a mamá, beso a papá, beso a la hermana, a mi hija. Gracias por todo. Nos vemos arriba. No, los miro de abajo. Sí. Los miro de abajo, sí. No, sí, nosotros, bueno, pero lo importante es mirar. Sí, capaz sí, que nos encontramos. Bueno, nos mandamos un mensaje de texto, nos mandamos un tweet. Sí, nos tuiteamos. Che, bueno, tenemos un ratito ahí por una noticia rápida que surgen de las crónicas. Dale, después le pasamos el tema a Peco que nos estaba viendo. Mientras está de fondo Stevie Ray Vaughan. Maestro de la guitarra. Un gran guitarrista. Que bueno, ya lamentablemente el fin del mundo se adelantó para él. Tenemos, nosotros siempre nos adelantamos a los hechos. Como Mirtha Legrand, que nosotros damos suerte. Bueno, le dimos suerte. El otro día pasamos un tema de Samba Johnny. Y nos enteramos esta semana de la nominación de San Bayoni a los premios Gardel. Un genio San Bayoni, un cantante distinto, con un arte completamente nuevo y revolucionario. La cuestión que está compitiendo en la categoría, bueno, también es medio complicado, con León Gieco, entre otros. Sí, no entiendo cómo terminó compitiendo con León Gieco. Es complicado, o sea, el rubro es mejor artista de canción testimonial. Si hay algo que hace este muchacho, sí, es claramente dar testimonio. Entonces, bueno, termina con gente de la talla de León, pero bueno. Igual la nominación para San Bayoni. Un maestro que nosotros grande. Apreciamos mucho, que lo bancamos desde acá, San Bayoni, este muchacho que se ha hecho famoso por sus canciones escatológicas. Exactamente. Así que bueno, después tenemos noticias rápidas de esas de 3 por 1 peso que no sirven para mucho, pero están en la semana, son cosas que ocurren y estamos ahí. Acá nos aporta el diario de La Plata, salió esto el diario del día, nos aportó Carús. Para los que tenían una leve sospecha y no estaban seguros, lo confirman ahora. La forma del vaso de cerveza incide en la borrachera. No, che. Con razón. No es lo mismo. Yo sabía que algo me mamaba rápido, ¿viste? Claro, era la forma del vaso. No era la cerveza. Era la forma del vaso. Porque no es lo mismo. La cuestión que, bueno, estos muchachos hicieron, como hacen todo, ¿no? Hicieron estadísticas dándole de tomar cerveza a jóvenes en distintas presentaciones, si se quiere. Y bueno, llegaron a la conclusión que no, los efectos que se lograban no eran las mismas. Y que el vaso chiquito es complicado. El peor terminó siendo el vaso curvo. Ah, uy, mirá lo que tengo como acá. Vaso curvo. ¿El vaso curvo? Claro, esos vasos con un poco así como un vaso curva, una copa, ese algo, tipo de formas. El vaso curvo que te hace agarrar una curva. Algo parecido a eso. A diferencia de lo que normalmente sería el clásico trago largo, ese vaso cilíndrico, de más chato. Ese aparentemente es más. Más peligroso. Tranquilo. Ese es más tranquilo. No, el complicado es el curvo. El complicado es el curvo, así que. Nada, qué sé yo. A tomar en vaso cuadrado, tomar muchacho. En vaso curvo, qué sé no, yo. Tomemos en vaso del de whisky. Pico. ¿Eh? Tomemos el pico. Es verdad, es también. Verdad. No ensuciamos, a mí que me cuesta lavar. Ni hablar. Escuchá el tema de que está de fondo. Mira el tema que salió de fondo. No, yo te juro, tengo un flash con este tema, te lo cuento. Te lo cuento así rapidito. Estaba en la playa de Pirámide. Ajá. Uh-huh. Una noche, sí, habíamos ido a una fiesta reggae con mi señora y nos metimos al camping, y en el camping hay como una arboleda que se arma, entre toda la arboleda que se arma, un pasillo por toda la arboleda, y nos encontramos con la luna llena, la marea alta, reflejando así, iluminado todo por la luna, porque allá en Pirámide es un pueblito que son 4 o 5 personas, ¿viste? Iluminaba la luna toda la ciudad. Y de repente tenía de ringtone este tema y me empezó a sonar el teléfono con este tema, ¿no? El flash que me comí. Vi los mil y un duendes. Viste todo junto, te apareció todo. Todas las leyendas del bosque. Me acuerdo que me metí al agua y me apareció la policía. No, en el agua. Sí, me apareció el. No, te habrás metido en las partes pudendas al aire. No. Costumbre de la policía de Pirámides que anda a la noche por la playa. En camioneta por la playa. ¿Y qué? ¿No te podés meter de noche en la playa? Y no. ¿Por qué? Y no, porque es peligroso. Porque si ponele estás tomado, te puede llegar a agarrar un calambre. Así que me alumbraron con todos los focos. No. Que te agarré. ¿Viste la luz al final del túnel? Sí. Fue como una premonición. Sí, no, pero qué linda noche. Bueno, para el fin del mundo vamos a ir a caminar en metanos al agua. A Pirámide, que te alumbre la policía. Si se termina el mundo, me dan una semana, una noche la pasaría en Pirámide. Qué lindo. Es un paraíso. Pero el fin del mundo. Bueno, arrancamos con un medio de anticipación para poder hacer todo. Sí, con tiempo. No nos alcanza ojalá, la agenda. Ojalá. Ahora, yo les hago una pregunta. Y esto es: ¿qué pasa, muchachos? El 21, teóricamente, el fin del mundo. ¿Hacemos algo, aunque no sea o no? No sé, porque seguramente por vamos a tener que laburar. Así que no sé. Después el laburo vemos. Nos arriesgamos, dejamos todo y hacemos todo. Claro. Y después que la cuenta. No es mal plan. Se cae todo. Qué sé yo, de última, si no fue, bueno, loco, a mí me avisaron. Cae viernes, a mí me dijeron esto, loco. Así que le damos duro. ¿Es viernes? Viernes. ¿Cae viernes? Olvidate. Viernes no paramos hasta más allá. Que seguimos allá abajo, arriba, donde vayamos. Pero imagínate si hubiera caído lunes. No. El fin de semana anterior es un desastre, no, porque decís, sábado y domingo, el último sábado y domingo. No me hago problema. Lo que sí iría una misa para quedar bien con Dios. Ah, para... vos querés ir arriba. Ya me gané el infierno. A que te fichen el pasaporte. Ya me gané el infierno hace rato. Pero por lo menos para que yo creo en él, ¿viste? Para que sepa que está todo bien. Que estuvo en mi vida, caminó, no a la par, pero un pasito atrás mío. Estuvo. Qué momento místico. Sí, momento místico. Siguiendo con el momento místico, quería hacer un paréntesis por algo que estuvo dando vuelta la semana entrante, que es la visita del gurú. ¡Oh, el gurú! Ese lo trajo el Cheto de Macri. Tenemos la visita. ¿Qué nos pasó, loco? Sri Shankar. Este muchacho que... Si algo nos faltaba era esto. Que fue muy manejado por Tinelli. Tinelli le dio mucha vuelta a esta cuestión. Porque estuvo, supuestamente le encontró, no sé si vio la luz, no sé si vio el fin del mundo, no sé qué vio. Algo vio y ahora el tipo este está por todos lados. Se lo vendió, no sé si a Macri, no sé a quién se lo vendió, y resulta que ahora lo trajeron a dar charlas. Este muchacho que tiene... Es notable lo que hace, el tipo tiene la página de internet. Está juntando en pala. Se hacen los cursos, hay que ponerlo como donaciones. Porque el tipo es una ONG. Yo no quiero nada. Donaciones de precio fijo. ¿Cómo se llama el grupito que lo hace? El arte de vivir. El arte de vivir con plata, hijos de perra. El arte de vivir con plata, claro, que propone esto del si sucede conviene. ¿Sabés lo que es el arte? Sale más barato creer en Dios. Sí, el arte es... Cagarte de frío. Pero este muchacho, yo pensaba hace un rato, porque este tipo le han dado mucha manija, Tinelli mismo, Macri, toda la gente, los porteños en general, ahora lo trajeron, hacen todo un movimiento. Sí, toda una movida importante para este muchacho. Y que claramente apunta a sectores de clase media alta. Sin ir más lejos, la entrada hay que pagarla. Dicen que es un alimento no perecedero. Sí. Dicen. De mil dólares. Dicen. No, pero lo que estaban diciendo es que el loco cobraba en dólares. Los cursos... Todas las restricciones que tenemos acá en el país, que le paguen en dólares para cagarlo a trompada. Los cursos se pagan, digamos. La gente que quiere hacer el cursito lo paga. Ahora, yo pensaba, porque este tipo lo presentan como un tipo místico, un tipo que viene de con una inspiración de más allá y con todo un montón de cosas. Yo pensaba, ¿ustedes lo vieron al tipo este? Sí. Hay que dejarse la barba. ¿Ustedes vieron el aspecto de este muchacho? O sea, se viste, el tipo es hindú, entonces se viste con las túnicas clásicas de la zona. Este tipo se deja la barba larga, sí. El pelo tan largo que se confunde con la barba. Y yo pensaba que toda esta gente de clase media, media alta, que normalmente cruza todos los días por la calle y no le da una a los manera, vagabundos, sí, que tienen el mismo aspecto. Es lo que iba a decir. Y tal vez cosas interesantes para decir, no le dan la posibilidad porque cada vez que se acerca lo sacan, ¿sí?, corriendo. Y este muchacho lo idolatra. Tiene la fama hecha. ¿Sabe a quién se parece? Se parece ahí al que se para en Irigoyen y Marcos Azar. Se para ahí a pedir monedas. A mí me dicen que se parece al Meco, un personaje de Coronel Pringle, y es posta. Lo mataron, siempre hay uno ahí. Sí. Yo pensaba eso. Casualmente ayer me crucé un vagabundo que paraba ahí para pedir plata. Justo no tenía plata, le di un chicle, que es lo que tenía en el bolsillo. Y nos pusimos a hablar con el tipo, me empezó a contar cómo era que había terminado en la calle, ahí atrás de la terminal. Y qué bueno que la señora, y qué sé yo. No voy a decir que el tipo era un iluminado, ni que tenía una visión notable del mundo, ni nada. Mágica del mundo, claro. Pero, digamos, hay un montón de gente por todos lados que nadie le da bolilla, nadie lo escucha, nadie le da la menor trascendencia. Sí, no generan tanto... Y viene alguien que tal vez no se sabe muy bien qué hace. Y acá ya lo sumo a la charla al Negro Dolina, que estuvo hablando al respecto en el programa de él de hace un tiempo. Agarrado con un lindo caño. El Negro se sorprendía de que nadie haya referido a cómo viene todo esto. El Negro planteaba de que esta discusión, esto del si sucede conviene y todas estas historias, sí, es un planteo filosófico del año 1800 de un tal Leibniz, acá lo anoté, porque no tenía el dato, que el tipo... en una obra que se llamaba Teodicia, decía básicamente, el lema del tipo era que si algo sucedía era porque lo mejor que podía suceder. que es muy parecido al si sucede conviene. O sea, claro, un tipo que planteaba como que la realidad en la que vivimos es la que Dios había diseñado y es por tanto la mejor que podía ocurrir. Sí, sí. Algo muy parecido al si sucede conviene. En contraposición estaba Voltaire, que sacó su obra Cándido, en la cual inventa, si se quiere, la palabra optimismo, para referirse en forma burlona a lo que planteaba Leibniz. Claro, tal cual. Entonces, Dolina se quedaba con esta cuestión de que esto del si sucede conviene, y si el si sucede conviene es realmente una actitud conformista, el decir, bueno, te tocó, sí, te tocó. Te tocó y sí, ya está, y viví con eso. No te reveles todo esto. Es en realidad una discusión que tiene 200 años y que ahora se la plantea. Sí, y se le da una promoción importantísima y como algo revelador. Claro, y él decía que está de moda, está de moda. Claro, que en algún momento él lo que él le hacía ruido era como que en algún momento se hubiese planteado que el mundo empezó ayer a la tarde. Textualmente eso es lo que él decía. O sea, está esa sensación como que el mundo empezó ayer a la tarde, entonces aparece un tipo cualquiera que dice algo que ya fue dicho hace 200 años, 300 años y fue discutido y abordado, y que viene de hace 200, 300 años, y el tipo viene con una frase hecha, si se quiere, ya armada, ya vendida, ya probada, ya discutida, lo impone, y como la gente realmente no tiene ni idea de estas cosas, lo plantea como algo nuevo y novedoso, y la gente lo sigue y dice, no, mirá, no, el mensaje, mirá, que da, claro, este tipo, y son todas cosas que ya hace 300 años se hablaban. ¿Sabés a qué me da? ¿A qué? Por ejemplo, con todo lo... Nos vamos un poco... Mirá dónde lo quiero llevar. Todos los partidos políticos que tenemos hoy en día, ¿sí?, no son partidos, hay pocos partidos nuevos. Son todos ideas que vienen desde el pasado, por ejemplo el peronismo. Reciclándose. Sí, a su manera, con sus cambios, con sus grandes alianzas y demás, pero que tratan de apoyarse en algo que ya sucedió. Dicen peronismo, pero no es peronismo, chabón, no es peronismo. Yo creo que al país no le está sirviendo. Y la gente sigue con cosas del pasado, queriendo hacer, son cosas que se ponen de moda para mí. Sí, acá me le dicen una frase muy que me parece exacta, espiritualidad express. Digamos, en el punto donde uno, y hasta diría que es macabro, ¿no? Porque en el punto donde uno juega con la necesidad de la gente de tener algo en lo que creer o en lo con que... Con la fe. Exactamente, en lo que creer, en lo que hace que las cosas malas que le suceden o asignárselas a alguna situación, a alguna realidad. Bueno, algunos creerán en un ser superior, otros se lo asignarán, pero en algún punto esto termina siendo un juego de dinero, hasta diría macabro, de oportunismo, de jugar con la fe de la gente, que por ahí hay mucha gente, y lo respeto que así sea, que cree en este tipo de cosas, pero que se transforma siendo un negocio, digamos. Es un negocio. Es lo mismo que si viniera el Papa acá a Argentina a rezar un rosario con 1 millón, 3.000 millones de personas, todo de toda Argentina rezando con él, y que él cobre por eso. Tal cual. Sí. En algún punto eso se está jugando con la fe de la gente. Y lo extraño es cómo la publicidad, digamos, o la muestra de esta gente. Yo, claro, porque se ha manejado mucho. Exactamente. Yo del diario lo leo todos los días, leo diferentes diarios, me gusta leerlo. Y no en el trabajo, ¿eh? Y ¿cómo se llama? Y veo que se le da una promoción muy importante a algo que quizá, no digo que no sea real o que no sea verdad o que no sea mejor para la gente, pero en algún punto una promoción que no es válida para decir, bueno, no, a la gente esto le va a hacer bien, le va a fomentar, si se quiere, una espiritualidad, o va a hacer que el tipo vea la realidad que le toca vivir de otra manera, sino en algún punto como un negocio. Y claro, creo que, o sea, eso es lo duro, ¿no? Es por ahí, es chocante ver cómo el tipo pide que los pagos se hagan en concepto de donaciones para no pagar impuestos. Cómo la gente que le da manija, si se quiere, o sea, este tipo es de otra cultura, es hindú, viene con otra cosa, pero viene con un séquito de gente que la trae, que el otro día mostraban un tipo que traía un francés que no es que estaba, lo insinuaba, no estaba acusado. El tipo estuvo 5 años preso por fraude. Claro. Uno de los secuaces que viene con él a dar las charlas, así como de respiración, de esto. Uno de esos tipos es un francés y no fue que, no dicen, sospecharían. No, el tipo estuvo 5 años preso por fraude. Convengamos que esto es para clase media, media alta. Claro, por eso. Yo algo que me sorprendió hoy en una foto que miraba en el diario Clarín era el tipo parado, ¿no? Y en el fondo un montón de pancartas, toda una presentación y había minas de promotora, digamos. O sea, zafaban. Zafaban. ¿En qué punto encontramos que la espiritualidad viene relacionada a poner promotoras, ¿no? Después, o sea, se viene a cualquier lado. Claro, entonces. El tipo hacía metáforas con los celulares también, con el tema de que la energía es como cargar el chip, todo eso, que se va bastante, digamos, la materialización de la espiritualidad termina dando cualquier cosa. O sea, el tipo diciendo, no, esto sí, la podés apuntar a cualquier sector. Es como el chip, es como la batería del celular, o sea, todos preceptos que no creo que. Falta que den marca muy, nomás, falta que claro, den marca. No creo que sean muy ortodoxos ni muy ni de grandes pensamientos. Acá me dicen que la espiritualidad, o si se quiere, sumado montones, hay montones de gente que cree en otras cosas, o que asume que eso es mejor, como puede ser el Reiki, como puede ser un montón de cosas, y que eso lleva años y años de práctica, y que no vas y haces un cursito con el muchacho este y la vida, claro, te va a sonreír, y no porque vos vayas y vayas al curso y pongas más colaboraciones, si se quiere, vas a vivir mejor. Me da lástima que la gente en algún punto. Sí, igual no sé hasta dónde ya a esta altura la gente en esas cosas, no sé, se come el verso. O sea, creo que puntualmente con este muchacho ha habido una especie de, no sé si rechazo, ni mucho menos, porque hay mucha gente adepta, pero ha habido esa cosa de que el tipo cobra, al tipo viene impulsado por dos o tres personas, porque la verdad que si Tinelli no hubiera dicho en algún momento que él hizo toda esta historia, que bla, bla, bla, nadie sabía quién es este muchacho. Claro, tal cual. Como no, igual le dieron fueron un montón de seguidores. Le dieron mucha propaganda. En las radios de Buenos Aires les dieron mucha propaganda. Claro, porque viene, es más, si uno entra ahora, sin ir más lejos, a lo que es Clarín Olé, por ejemplo, uno entra a Olé ahora, aparece arriba la banda de participación, claro. Porque le han dado manija. Pero, por ejemplo, recordemos que es un tipo que en el 2011, habría que ver esto, ¿cuántos en concepto de donaciones, que sabemos que engloba todo, pero son donaciones, juntó 20 millones de pesos? Habría que ver qué hizo con esa plata. ¿Dólares? No, 20 millones de pesos. ¿Pesos qué? ¿Argentino? Sí, no, acá en Argentina solo. En Argentina en 2011. En Argentina en 2011 el tipo recibió 20 millones de pesos en concepto de donación. Por ejemplo, yo lo que el otro día también estaba, que vamos con esto, con lo que juegan con la gente, estaba escuchando que mucha de la gente ha dejado de ir a la iglesia. Sí, yo creo que yo creo que la gente ha tomado la postura de decir, estoy con o con esta religión o con esta forma de pensar todo, pero ha empezado a vivir un poco la vida como se puede, che. Claro, es que en realidad a tratar de ser feliz uno y no depender de una creencia, aunque es muy difícil andar por la vida sin creer en nada. No, es que eso es lo que creo que juega un papel importante en este tipo de cosas, en este tipo de eventos. No sé qué nombre ponerle en realidad. Pero creo que lo que juega es la necesidad de la gente de encontrar una solución. No sé si digo a problemas monetarios, sino encontrar una forma de tercerizar sus problemas. Es decir, esa cosa de lo que la frase está hecha de... si pasó era porque tenía que pasar, conviene. Sí, atribuirle algo. Exactamente, atribuirle algo. Y que en algún punto ciertas personas con un poder de convencimiento, con un poder de llegar a los medios y generar este tipo de locura, de si se quiere, la realidad, muchachos, yo jamás había escuchado a este muchacho. Y en estas últimas dos semanas parece que es el mundo. Y hay muchos movimientos parecidos. En lo que es la parte de lo que el tipo enseña, por lo que dice, mezcla con algunas técnicas, algunas variantes del yoga, todas cuestiones de la respiración que dicen que hace muy bien. Yo no dudo que haga muy bien, porque todas esas técnicas milenarias, o llamémoslo como queramos, son buenas, hacen bien. Ahora, ya cuando, digamos, se mete adentro de un paquetito, le ponen una cara visible como es el muchacho este, y este es el tipo que alza la bandera de eso y toda esa historia, ahí es donde me parece que se distorsiona un poco. Cuando ya uno agarra y necesariamente tiene que asociar a este tipo con la espiritualidad o a este tipo con técnicas de respiración milenarias y con mensajes que el tipo va comentando del si sucede conviene y un montón de otras cosas que lo han, si se quiere, quemado, porque ha salido por varios medios declaraciones del tipo hablando de, no sé, de cuestiones de educación, hablando, qué sé yo, en la educación privada, puntualmente en su país, por frente de declaración pública. O sea, ya cuando esta gente empieza a meterse, si se quiere, en terrenos, que no sé si lo exceden, capaz que el tipo está ampliamente capacitado, pero cuando viene en el mismo rollo. Exactamente. O sea, cuando yo te estoy diciendo todo como que es lo mismo, entonces ahí es donde está el problema, porque ahí no te dejo pensar. Donde yo te digo, bueno, esto es bueno, sí, esto es bueno, sí, esto es bueno, sí, te vendo otra cosa más que tal vez no es buena y te la enchufé, el mismo precio, vino todo. Y bueno, me parece que ahí es donde está un poco lo grave. Veremos qué nos depara el futuro. Veremos si el 21 de diciembre nos encontramos. Y este muchacho se gastó en generar un montón de cosas que no servían para nada. Generar plusvalía, como dice Bombita Rodríguez. Tenemos. Vamos a escuchar un temita. Tenemos un tema. Sí, acá tenemos. Y acuérdense que le tenemos que pasar a Pecu. Que le pasamos acá. Yo no sé si cerré con eso porque se cerramos. No, vamos a poner no, pero si querés cerramos con ese. Es muy copado. Así. Para Pecu después le tenemos que pasar selva de la portuaria. De la portuaria, vamos a pasar selva de la portuaria. Y un tema de los Guns me pidieron también. También, le pasamos una. Nos pidieron, sí. Vamos a poner algo de Amy Winehouse, que nos dejaste acá, que es Tears Dry on Drone. A vos y que te sale el inglés. En la versión en vivo, ¿es esto, Emma? Vos que sí. La tenés. Creo que sí, sí. Bueno, vamos a ver si es en vivo. Y si no es en vivo, mejor que sea en vivo, porque todavía no estamos en el 21 de diciembre. No, seguimos vivos acá, presente, en la casa. Sale con fritas. But every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't owe nothing to me. But to walk away, I have no go past a day. He walks away as I'm Capone. Suena. Suena la portuaria. Me gusta, me gusta. Bueno, y se lo dedicamos a Pesco, que nos estaba pidiendo, que estuvo ahí haciendo un honor aguante con el tema, se copó con el tema del muchacho, ¿cómo se llama? Que ni me sale el nombre, ya ni me interesa. El nombre, de... Saru Siri. Siri. ¿No se acordaba la película este que se hacía el dios del sexo? El gurú del sexo. Ah, pues. Me vas a acordar de esa película, no sé por qué. Sí, ¿qué, dónde está todo eso? ¿En el chat? Sí. Así que, no, bueno, para Pesco este temazo de la portuaria. Bueno, ya siendo las 11:35 de la noche, con una temperatura de la ciudad de Puerto Madryn de 18 grados, seguimos con una temperatura del Caribe. Vamos a pasar a escuchar un poquito de Caramelo Santo, bueno. Ahí con Que No Digan Nunca, en bueno, vivo, que no lo para digan. Toda la gente ahí, que no lo digan. Nunca, que no digan nunca. verán sonriendo. Entre tanto dolor, Maya, no es para siempre, y lo que vos me diste te volverá. Sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno, así que si quieres me espera, si no comprendo, aquí hay para rato, está fulero, que aunque esté inventado, no sea vos mandamiento, y también pa' dentro, es que nunca aprendo, ¿pa' qué? Para reformarme y terminar siendo un sargento, mamita linda, yo soy el viento. Escucha bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido cruel, mami, ja. Pero ya he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. El cielo no alcanza para tantas estrellas, y en mis ojos no alcanza con solo una tormenta. 11:40 de la noche. Y ahí estamos escuchando a la banda de un amigo, un Santiago de Santi Fernández, Hijos del Vinilo. ¿Cómo se llama el tema? Tantas estrellas se llama este tantas tema. Tantas estrellas. Hay tantas. Así que, bueno, le dedicamos buen tema, el tema para él y para Seba. Dedicado para el pelado que lo pedía. Lo vamos a dejar un ratito escuchando Hijos del Vinilo. Y ahora seguimos con más Cortando Cuerdas. Por Infiltrados del Sur. En la casa. Y escucho otra vez estúpida frase. Hace tiempo de este lugar tu Dios se olvidó. Me sobran razones para no pedirte perdón. Encima me quedo sin voz, respirando el humo, sentado en el cordón, masticando la bronca y la desesperación de los que miran por el retrovisor. Yo sigo gritando contra el viento por aquellos que aquella noche se cayeron. Y todavía no me quiero atar a la desilusión. cambiar con una canción. Encima me quedo sin voz, respirando el humo, sentado en un cordón. De los que miran por el retrovisor. Bueno, acá teníamos a Hijos del Vinilo. Sí. Linda banda, lo fuimos a ver un par de veces con Gonza. Sí, muy linda, la verdad que sí. Este, los muchachos le ponen mucha pila. Santi que toca la batería, el hermano que el bajo es una bestia. El bajo impresionante. Es una, para mí, uno de los mejorcitos que he visto. Mucha pila le ponen. Me acuerdo que se había presentado para. ¿Se acuerdan cuando Santi se había presentado para cuando Dividido buscaba un baterista? Cuando buscaba el baterista Dividido. Exactamente, que había pasado el quilombo. Así que, bueno, ahí estaba. Le dedicamos el tema al pelado y a Santi también. No sé si nos estará escuchando, Santi. Seguro que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Así que bueno, ya estamos en las 11:42 minutos. Estamos casi finalizando el octavo programa. Cerrando. Ya se va. ¿No era el séptimo? No, octavo. Estamos en el octavo programa. El octavo maravilla. Qué perdido que estuvo. Parece, lo que pasa es que se nos pasan volando los programas. Parece que lo empezó ya. La verdad que sí. Ahí le estamos dedicando el anillo del capitán Beto a Beto. Beto Santagni, Beto Kreder. Una que brolla. Y a todos. Una que yo sé, ya está. Estamos planchada. Perdiendo soldados. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Tenemos novedades. Tenemos novedades, eso sí, te iba a decir. Tenemos novedades del mundo. La farándula nos golpea la puerta y nosotros decidimos atender en bata de seda. ¡Apa! A su pedido. ¡Pará! A los profundo. Sandro. Una mezcla de Sandro con Capuzotto. Sí, porque tenemos la frivolidad, viste, esas cosas que no les importa a nadie, salvo los involucrados. Y ahora tenemos a Antonito de la Rúa, que entre otras caradureces, ahora tiene la de demandar a Shakira. ¿Por qué, che? Por 100 palos en sí. Y porque dice, sí, acá la nota habla de 45 millones, se le cayeron un par de... ¿Lo entregó, che? Ah, yo lo escuché a Fantino que decía 100. Dijo 100. Acá dice 45, realmente no sé a quién creerle, no le creería a ninguno de los dos. Pero bueno, en principio lo que habla es de que él estuvo acompañando la carrera, estuvo siguiendo en la gira. Sí, además él era el representante. Era el project manager. El project manager. La cuestión que Antonito dice, bueno, yo como publicista, como productor, no sé qué hacía este muchacho exactamente... Dejé mi carrera para acompañar a Shakira. El tipo tenía mucha injerencia, aparentemente, en lo que es la parte de los lo que pasa contratos, que le leía todas esas cuestiones. Le faltan 100 palos para el fin del mundo. Le faltan 100 millones hasta el fin del mundo. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer un juicio a Shakira reclamándole 45 millones, 100 millones. Denme 10, y denme está 1 todo bien. Y me da lo mismo. Una semanita con ella y estamos hechos. Claro, o sea que este tipo... No solamente llegó el gusto de estar 10 años con la colombiana de las caderas. 10 años estuvo. Sí, prácticamente 10 años estuvo con esta muchacha. Y bueno, ahora agarra y le dice, bueno, mira, yo te di una mano, así que ahora dame plata. ¿Es así? Y el tipo le hace un juicio, así que bueno, ahí ya se armó gran lío gran. El tipo presentó la demanda en Londres, ahí hizo todo un poco de circo, así que bueno. Vamos a ver qué pasa todo esto, a ver si Antonito agarra un mango por parte de Shakira. Así que bueno, le deseamos mucha suerte a Antonito, que escucha este programa, fiel oyente, igual que Shakira, sabemos que... Sí, Shakira lo escucha con Piqué. Sí, está ahí con Piqué. Dice que... Meta caricia. Sí, estuvo por venir a cantar, pero sí. Bueno, se complicó. No el vuelo. Lo que pasa es que el baile, viste, estas cosas de Shakira no van para la radio, viste, claro. No van para un programa de televisión. Así que bueno. Lo que pasa es que nosotros nos cotizamos y le dijimos que no. Esa es la realidad. Y sí. algo así, y bueno, es así. Ellos querían plata, pero nosotros le dijimos, más de 5 mil dólares no vamos a pagar. No, yo hasta 5 mil dólares por 45 minutos de aire nos estiramos. 45 claro, minutos, o sea, con pausa, todo. ¿Qué te creen? Que y aparte venía acá con la cantar. Entrevista hecha por Raúl. Ah, y Raúl iba a hacer entrevista. 5 lucas, verde. Hasta ahí llegábamos. ¿Querían más? Bueno, qué sé yo, arréglense entre ustedes, háganse juicio, sáquense la plata que quieran. Tenemos noticias, novedades. Noticias de ayer. Extra. Estas no son de ayer, son más viejas todavía, pero son de la semana. Eso es bueno. Tenemos un pobre niño que fue usado como mensajero. Me hace acordar a Rafa Gorgori cuando lo tiran con un mensaje atado en el pecho y lo tiran contra la ventana de los Simpsons. Es verdad. ¡Soy una piedra! Algo así. A un nene de 3 años le pusieron en el jardín, le pusieron una notita abrochada en el guardapolvo, esos guardapolvos cuadriculados rojos con fondo blanco. Que representan inocencia. Claro. Bueno, le pusieron un cartelito que representaba, poniendo estaba la ganza. Básicamente lo que decía es una notita a los padres que decía que debía 45 pesos. ¿45 pesos? Mangos. Nah, en serio. Empanada. 45 pesos. 45 mangos debía. Le pusieron un cartelito diciendo, estimados padres, preséntense por la caja. ¿Qué de palabras verdad? Más, palabras menos. Habla en cadena nacional, faltaba ahí. Claro, o sea, ahora la mina sí. que se le ocurre semejante idea, la maestra, ¿no? Realmente no sé en qué pensaba. Porque no, el pibe, la claro, plata. Porque aparte, claro. Pero no, 45 pesos. Mangos. Vos me decís, bueno, no, una cuota de una escuela privada donde vale 1200 mangos. Bueno, va, qué sé yo. Sí, capaz que era la mitad del sueldo sí, de ella. No lo harían tampoco con un papelito de esta manera. Y le pusieron un papelito y lo dejaron al nene ahí, que se vaya a la casa con el papelito, todo, como si fuese, no sé, qué sé yo, una paloma mensajera, una cosa así. Un cuaderno de comunicaciones. Un cuaderno de comunicaciones, exactamente. ¿Se acuerdan del cuaderno de comunicaciones? El mío estaba adornado de notas. Todas malas. Nunca te mandaron con una, pagaron. ¿Pagá? ¿Qué no, desgracia? ¿Pagá 45 mangos? No, con llamado de atención estaban llenos. Me acuerdo que antes de terminar noveno, con mis compañeros nos intercambiábamos llamados de atención. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Bueno, bien. Se cambiaban figuritas. Sí. Realmente, esto a lo que hemos llegado es increíble. Sí, realmente poco amor por la docencia por parte de todos los que trabajan en esta escuela. Después se quejan. Así como 3 años tenía nene, o sea, tampoco es para hacer. No, es que el pibe era meramente. Realmente no maten al mensajero, ¿no? Claro, porque o sea, aparte el pibe ni siquiera sabía leer, o sea, le estaban poniendo un cartel. ¿Con qué necesidad? Que lo mandaban a la casa y el pibe con 3 años no sabía ni lo que dice el cartel, o sea, no. ¿Con qué necesidad? Cosas que no se entienden realmente con qué necesidad hacen esto. Me trato, ¿cómo se dice? Empatía cuando te pones en lugar. En el lugar de la maestra cuando se le ocurrió semejante cosa. Yo creo que la orden viene de más arriba de una maestra. No importa, al fin y al cabo había una maestra más arriba y la maestra tranquilamente se podía haber negado. Eso. A veces no te podés negar y vos sabés que así en los trabajos no te podés negar, las cosas son así. Pero una cosa sí yo me negaría. Vos sabés. No, yo no, jamás me... No es así. Vos sabés no. que los no, laburos menos en así. una escuela. Los laburos es así. No, vos no, te no. dicen... No. Hay que hacer esto. Emma, en eso no coincido. Semejante cosa, además que la que queda mal, por más que sea un mensaje de más arriba, es eso, es la maestra. O sea, pero sí. Y bueno, pero no podés, o sea, negate. No estamos hablando de 1 millón de dólares, estamos hablando de 45 pesos. Hay miles de maneras de hacer las cosas mejores que esa. O sea, realmente. Sí, en cualquier caso, al que se le ocurrió la brillante idea y el que la ejecutó. Tienen el mismo. Y ninguno, o sea, se podrían haber dado cuenta, qué sé yo. Aparte, yo creo que esas cosas, un padre que deba una cuota de un jardín de infantes debe ser lo más común para cualquiera que trabaje en un jardín de infantes. Ahora, ¿no se les dan cuenta que la forma que están usando no se escuchó en ningún lado, no se vio en ningún lado? O sea, ¿qué se creen? ¿Que son grandes experimentadores, grandes inventores? ¿O no se dan cuenta que es una pavada? Por eso no lo hace nadie. Para eso existen otros medios de hablar con los padres. Para eso lo llaman los padres. Tienen el teléfono, tienen el mail, tienen lo que sea. ¿Le vas a poner notita al pibe? Para eso está el cuaderno de comunicado. ¿El cuaderno de comunicación? Pero maneras de hacerlo llegar. Decirlo en la radio, qué sé yo. ¿Le pero van a poner una notita al pibe en la solapa de guardapolvo? No sé, ¿qué pensaban? ¿Que estaban inventando algo nuevo? Porque eso no se vio en ningún lado. Como el nombre, debo 45 pesos. Sí, tal cual, claro, tal cual. No. Siguiendo con cosas que no se han visto en ningún lado del mundo y relajando un poco la situación, tenemos a los polacos. Cuando leí. ¿Cómo dice seco como ducho de polaco? ¿No? Seco como pastel de polaco. Como pastel de polaco. Nunca probé el pastel de polaco, pero debe ser seco. Cuando escuché el titular, pensé que había sido en Chile, porque decía: construyen la casa más angosta del mundo. Entonces pensé que tal vez en Chile, viste, porque no tenían mucho espacio para irse. No, fue en Polonia. En resulta que hicieron En China tiene un poquito más, sí, no tiene lugar en China, hay muchos chinos. Mide 1,33 metros de ancho, pero tendrá un cuarto, un living, un baño y una cocina. Todo de corrido, ¿no? O sea, hay que pasar como si fuese una especie de pasillo. Hay lugares en los que se angosta hasta los 70 centímetros. Pero yo de costado no paso. Es una casa. Y sí, vos pensás que 70 centímetros es menos que la puerta. En momentos, ¿no? Tienen que pasar por ahí. Convengamos que en muchos lugares de Argentina hay viviendas así. Claro. No, lo que pasa es que, que algunas que son por necesidad. Esto un genio miró entre dos edificios y dijo, acá hay lugar, acá podríamos hacer una casa. Pero no, vamos a ponernos acá porque no tenemos otra alternativa. Porque bueno, es la situación que sea. No. El tipo agarró y dijo, no, acá se podría hacer una casa. Se agarró y empezó a hacer todo un diseño y terminó haciendo esta cosa que es una casa de 1,33. La cama no entra. Tiene un poquito más que una cama de una plaza. Y tiene, claro, matrimonial no entra. Y está ahí, viste, qué sé yo. Habrá puesto una cama de 1,10 m. Estará jugadazo. La cuestión que... Claro, bueno, sí, es verdad. Capani había dividido su departamento con tiza. Claro, más que una casa chica, es un pasillo grande, ¿no? Podemos decir una cosa así. Y hay todas unas imágenes, ¿eh? Esta gente que, bueno, no saben qué inventar, inventan este tipo de cuestiones. No, y acá nos decían que separaron a la maestra del cargo y por el cartel del alumno de Jardín, ¿no? Claro, bueno, si fue idea de la maestra, realmente, qué sé yo. Faltaba más. Y sí. Y después tenemos, mientras tenemos Scorpions de fondo, que están como locos hasta la noche. ¿Buscaste el temita que te pedí o...? Sí, ahora para el cierre. Para el cierre. Ya queda poquito. Ya estamos sobre la hora, son 11:53 de la noche, seguimos con 18 grados, estamos en el Caribe. Ya estamos. Mira, además, tenemos algo que te puede llegar a interesar, así que anótalo. Decime, che. Está bien que fue en otro lado, ¿no? Fue en Bélgica. A ver. Anotamos en la lista de países que aportan noticias a este programa. Bélgica, uno nuevo. A un tipo que lo multaron con 250 euros por insultar en la calle. La definición es insultar en la calle. La realidad es que el tipo no insultó a la calle, sino que cuando pasó una señorita le gritó de todo. ¡Mameta! La boqueó mal. Ya sé, mamá. Y yo pensaba en nada, en vos. Con ese tatuaje te invito a que... No. ¿Por qué en mí? Y porque, no sé. Yo no boqueo. No sé, yo te he visto además. Yo te digo, mira, yo no quiero estás decir prendiendo nada. Fuego. Yo no quiero decir nada. Estás prendiendo fuego. No me hagas hacer revancha. No sé, dame no sé. Fuego. No me hagas hacer revancha, no sé. Pincho. Retractate públicamente, pedí perdón. Me estás prendiendo no sé, fuego. No sé si llegará tanto. Mira, yo la verdad, no sé. ¿Qué sé yo? Son 250 euros, además. Pasalo acá. Si lo llegan yo a aplicar. No tengo acá, nada que ver. Vos me quemaste a mí. ¿Con no qué sé. Necesidad? No sé. Mira, yo te digo que. Yo que vos. Amigos, voy juntando la platita. En las buenas y en las ¿viste? Malas. No salimos entre la no salimos entre la no, pero después lo escucha, acordate que va grabado. ¿Lo escucha? ¿Y por qué te sentís mal? Si no tenés nada que ocultar. Te diste cuenta que no fui yo, que quede claro. No, Emma, escúchame, tipo serio. Amigo. Tipo serio como Emma. La. Para eso están los como amigos. Como perro en bote, el tipo serio. Nah. Che, bueno, muchachos, nos vamos a tener que despedir. Sí. Nos llegamos vamos a tener otra que vez. A... Despedir, estamos 11:54. Tengo yo, no sé qué horario tienen ahí ustedes. También, che. 11:54, estamos sincronizados. 6 minutos del final. Mariano Rincón, le mandamos un mensaje llamado. Un mensaje solidario. Pagá internet. Porque cuatro veces que me aparece el cartelito, Mariano acaba de iniciar sesión. Pagá internet, Mariano, te están dando mal la conexión. Lo que pasa es que la usa para... Llamado no importa, a la no solidaridad. Vos sabés que esa técnica, no sé si ustedes la habrán aplicado, a mí me la contaron. Ajá. Cuando uno veía a alguien conectado que quería que le chatee, que le escriba algo en el chat, y te conectabas, y no el te messenger. Daba bola en el Messenger, ¿qué hacías? Te desconectabas y te conectabas de vuelta, como para decir, bueno, a ver quién lo vea, porque capaz estoy que acá. Justo no lo vio. Claro, y, hola. Y te seguían sin boluda. Hablar. Te seguían sin hablar y lo hacías reiteradamente hasta que te sentías un salame. Oh, había un virus que te aparecían todos los contactos. Claro, esa era la otra, que te aparecían todos los... Ese era un virus directamente, efectivamente, que te aparecía todo el tema ahí de que se los conecten. Papás. Claro, viste. Esto no, se hacía, se estilaba para llamar la atención un poco. ¿O no? Cuéntenme ustedes. No, ni idea. Yo nunca, jamás. Ni idea. No, che, yo tampoco, El tema no... Ese fuiste vos. No, yo digo, se estilaba, sí. lo he hecho también. Ajá, bueno. Claro, ahora que estás dormida. ¿Qué? Sí. Che, bueno, muchachos, nos tenemos vamos que estar yendo, ¿no? Cerrando, vamos a dejar un tema sonando que se llama Duraznito. ¿Duraznito de los pibes chorro? Sí. Vamos a cerrar con ese, vamos. Duraznito. Ponelo ahí, le dedicamos una lista. A mi familia de Rosario le dedicamos ahí. Bueno, ¿tienen duraznos ahí en el patio de la casa? No, tiene limón. Tiene un limonero. Mirá. En la casa de mi abuela, tiene un limonero. En Cosa y en Bahía, donde yo vivía en la pensión, teníamos el limón, los tirábamos arriba del pasto y cuando cortábamos el pasto, hacíamos poet con los limones y perfumábamos todo el patio. Cortábamos con la cortada del pasto, agarraba los limones, tiraba un olor a fragancia de limón. Y también algo increíble, y el poet. Zapallo los escombros tenía en la casa de mi abuela. Zapallo los escombros. En el fondo. Es buen título para una película o para una canción. Zapallos en los escombros. Zapallos en los escombros, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Tiene una cosa de Ave Fénix, ¿viste? De sacar oro de las piedras. El limonero de Johnny, que usamos para vender asados. El limonero de Johnny, que ha aportado mucho a los asados. Le mandamos saludos a toda la gente que estuvo conectada por el Face. Tenemos, no me quiero olvidar de nadie, ¿viste? Como dicen, sí. Famosos. Gracias a Aptra. No me quiero olvidar de nadie. En este momento tenemos a la gente de Zapala, a la gente de Coronel Pringles que nos estuvo. Nada, agradecer a la radio, claro, exactamente. A Fran, a Juan Carlos. A Beto Santagni, al productor Emma Santagni. Al Churro, que estuvo ahí con Camilo y Antonia. A Pani, que aportó poco, pero lo escracharon bastante. A Pablito Quicot. A Pablín Quicot. A Capone, que hizo un aporte puntual, ahí estuvo. Y bueno, muchachos, ¿qué más? Nada, brindar, muchachos. Brindar por el fin del mundo. Y que si viene, que nos encuentre bien preparados. Que si viene, que se vaya la concha. Y que el próximo mundo nos, qué sé yo, nos encuentre mejor o nos encuentre igual. Ya con eso está. ¿Qué sé yo? Yo no me quejo. Mandame el tema de Tincho y que ponemos salga al fin del mundo. Ponemos granito y que salga lo que salga. General.